Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra a tu abuela! Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido. Somos normas de equivocación. La princesa Elsa de Frozen será un personaje de la serie Érase una vez. El Samo es muy en contra de ello. Justin Bieber roba el teléfono móvil de una fan. No cabe en ninguna cabeza. No es elegante que se marchara en su moto rolando y fondeara el móvil antes. La fan reza San Suntuoso para que se lo devuelva. Microsoft anuncia Halo 5 Guardians, la nueva entrega de su mina de oro. Un fan ha afirmado: mira, déjalo, eso no es mi 5. Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad las que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast más futbolero. A ver, Apaletti. Con un equipo conformado por Randy. Eso es Asuna y... Freddy. ¡Gol! ¿O no? Y Jarrita, que soy yo. Y en el programa de esta semana... vemos animes españoles, universidades hamburguesa y monos nazis. Echamos un vistazo a los peores anuncios de contactos. Y nos preparamos para la nueva aventura de Johnny J. Pod y el regreso del gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads e interactuar con nosotros en directo por Twitter en @ndeequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 126. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Ojalá mi sueño se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan. ¡Hola! Hola al... ¡Catu Cósmico! Les últimos oyentes que en otros programas, pero creíamos que entre el partido, el salón del cómic, el espumanga, no iba a haber nadie escuchándonos al otro lado. Es muy bonito. Que tenéis que no hacer nada y todas esas cosas. Claro, esas cosas. Voy a contar una cosa sobre Doraemon que me parece muy curiosa. Una anécdota de Randy. Una anécdota de viejo. Bienvenidos a las anécdotas de Randy. Ay, las anécdotas de Tito Randy. Veréis, Doraemon en castellano y en catalán, la canción dice... ¡Esta es el gorrocóptero! Y en cada vez dice... ¡Eso es el casquet volador! Sí. Pero en euskera decía... ¡Bai, he guiado ahora! ¡Sí, es verdad! Ahí como el... ¿Sabes? Tenía un toque de que... Bueno, empezamos los días hablando... Tiene una anécdota un poco pobre, Miguel Randy. Pocha, pocha. Bueno, vale. Y entonces Doraemon mataba a Shizuka en un... ¡Bien! ¡Eso vale, le daba... ¡Esa puta! Le daba ancho. ¡Que ni comía ni dejaba comer! Resulta que el anime japonés se emitirá en la cadena americana Disney XD. ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se ríen? Ay. Madre mía, se ríen de nosotros, los de Disney. Porque están quitando series de animación para ponerlos en esta cadena. Con menos presupuesto, como Gravity Falls. Pero eso es que lo siguen emitiendo en vez de cancelarlo. Sí. Yo creo que eso es bueno. No. No, no, no. Y te voy a decir por qué Disney XD no es bueno. Porque modifica Doraemon para hacer ver qué transcurre en Estados Unidos. Algo que deciros ya con One Piece, ¿os acordáis? Sanji, que vosotros sois grandes fans de One Piece, a Sanji le quitaban el cigarro por un chupachus, entre otras lindezas. Sí, Sanji. Sanji, ¿verdad? Sanji, ¿os acordáis? Sí, sí. ¿Os acordáis? Hombre, en España tampoco debemos dar lecciones después de el equipo español con todos sus jugadores lesionados ha caído derrotado con dignidad en Oliver y Benji. Es cierto que no podemos dar. Entre eso y que me acuerdo de cuando estaban One Piece en el Club Disney o en el Club lo que sea, decían... ¿En el Club Disney One Piece? Yo creo que están en el Club Disney, menos coña. ¿Sí? Y os, pero lo dan fuera del Club Disney, pero dicen, y ahora os dejamos con... Y dicen, y ahora os dejamos con One Piece que tengo que ir al baño. Era terrible. Algunos de los cambios que han hecho es que Gigante se llamará Big G. Big G, yo. Usarán dólares en lugar de yenes. Ajá. Porque los americanos no pueden entender que no existe otra moneda. Se traducirán los letreros. A ver, yo este no lo veo mal. Para que la gente entienda lo que ponen los letreros. Ese está bien, de hecho. O poner la voz en off está terrible que pone en España, ¿no? De licorería. ¿Sabes? Cuando aparece. Mi japonés. Y se censurará cualquier tipo de conducta cercana al bullying. Esto tiene gracia porque toda la trama de Gigante, Tsuneo y Nobita se basa en el bullying. Entonces, de hecho, el 95% de los capítulos de Doraemon es Doraemon que me pegan. Sí. No, ese es Doraemon, de hecho. Ay, Doraemon que me pegan. No, este es Doraemon otra vez. No me sale la voz de Nobita. Imagínate que es Nobita, ¿vale? Ay, Doraemon que me pegan. No importa, Nobita, tengo el pegador automático. Y qué anticuado estás, ¿eh? Yo solo vi Doraemon la primera temporada y en euskera, ¿vale? Bueno, y la cosa no ha quedado ahí, ya que en España pretenden hacer también adaptaciones con otras series japonesas. Niño divertido, gracioso y extrovertido, y a todos suelo enfadar. Si no supe nunca para y no te Francisco, son las 6 y aún no has hecho los deberes. Nada de ver tu serie favorita hasta que los acabes o te castigo sin ir de botellón mañana. Venga, hija, no me rayes, que empieza ya y yo no me lo puedo perder. Mamá, que Luisma es tonto, qué tonto. Bueno, venga, pero solo un ratito. Hoy te vas a la cama pronto, a las 2 te quiero ver entre mantas, que mañana y cole. Que sí, joder, que es mazo pesado. Me voy a pillar esa cintura para ver la serie y ahora vuelvo. ¿Qué pasa, Francisco? Otra vez discutiendo con tu mamá. ¿Cómo son las mujeres, eh? Ya ves, mano, todo el día ahí dando por saco. Mi Juana me tiene igual. Que si los trapitos, que si los zapatitos, que si los kimonitos. Nunca te cases, Francisquito, que luego lo ven las reglas y ya no descansas. Bueno, ponme el típico menú japonés. Una solivita y un pecho tortilla. Ah, voy. Hola, ¿me pones un mosto? ¡Wow! ¡Hola, chica guapa! ¿Te gusta la tortilla de patata con o sin cebolla? Yo me llamo Francisquito, tengo 5 años. ¡Yo odio la cebolla! Pero me gustan las chicas guapas como tú. Ay, qué niño más majo, ¿no? ¿Quieres que te enseñe mi trompa? ¡Trompa! De eso nada bonito, te enseño yo mis pompas. Mira, mira mis pompas. ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¡Madre mía! ¡Qué pompas! Y verás que yo soy especial. No pretendas entender esta serie si no quieres sin neuronas quedarte. Si un otaku te dice que es muy buena, tú verás si te merece la pena. Sabemos que si la ves entera, es solo porque Asuka está buena. No reconozco este techo. Claro que no, Jacobo, que este techo es el de aquel y del tojiñao. Coño, que se ha despertado el tío este. ¿Qué hago aquí? No reconozco. Que no canse, gilipollas. A ver, que nos haga los deberes, imaginaos. Eso, que no nos hemos enterado de nada, listi, tronco. Pero tengo que salvar la humanidad, los ángeles ya llegan. ¿Pero qué vas a salvar tú, nada, tonto, las cuatro? Pero si lo más molón que has hecho en tu puta vida es disfrazarte de pollo para anunciar el Kentucky Fried Chicken. Pero mi traje de Eva. Que de Eva va a anunciar el Pudicú Paraíso y se disfraza la boba esa que le robó tu Sato. ¿Mi Sato? Eso, bueno, Margi. Menos mal que tenemos aquí al azúcar para que te diga cuatro cosas y te enseñe lo que es la vida, ¿eh? Bueno, tú, que nos haga los deberes y luego ya eso te dejamos salir y así eso te vas a tu Eva o al disfraz de pollo o lo que sea. Lo primero, tronco. Pero la humanidad está en peligro, debo protegerla. Pero Rajoy no es para tanto, retrasado. Un par de recortes no hace más a nadie, como dijo Lorena Bobbitt. Pero el tercer impacto debo evitarlo. No lo has evitado, toma tercer impacto. En fin, este no nos vale. Tú, tojiñao, llama a la otra marginal, esa que no dice nada y nos hace los deberes muy rápido, a la calladita esa que siempre come galletas príncipe. Rey. Lo que sea, que no me hago yo a los cambios de nombre, tronco. Oye, mamá, que me llevo el robo de Emilio, ¿vale? Ya está aquí azúcar. ¡Hala! ¡Tú, a tu puta casa! ¡Venga, el marginal este! ¿Puedo traeros el desayuno? Olive, Benji, los magos del balón, Benji, Olive, sueño de campeón, Benji, Olive, el fútbol es su pasión. ¡Hay que marcar otro gol! Arsa Olive, que mañana tenemos el partidito de furbito con los de la casa de oficina, el 3-3, venga, que no se te olvide, que sí, compadre, déjame, que no se me olvida, pero déjame que yo tome el carajillo tranquilamente. Claro que sí, hombre, Pati, jefa, otra cervecita acá, venga. Pati no, para vosotros dos. Ay, qué gracioso, Pati, mi alma, pero qué guapo que soy, jodido. Que mañana voy a pegar el partidito con la camiseta del Betis. Hasta luego, salaos. Ha llegado el gran momento. 3 días de espera, por fin el chiringuito Gran Arroyo de la Playa Balompié y el Jamonería Rinconada Fútbol Club se enfrentan en el partido que decidirá quién se lleva la cesta ibérica de chorizo, jamón y lomo. ¡Que empiece el partido! Vaya, vaya, salaos, que parece que el Julián, el del agua del bar de la Paqui, no se mueve mucho. A ver, desgraciado, ¿qué hago? ¡Inútil de los cojones! ¿Que te ha dado un infarto o qué? Bueno, parece que ya se mueve, veamos. Y aparte que los gemelos de Rick, la cinturilla de Rick, se acercan. ¡Pero Benjamín, párala! ¡Por la gloria de tu madre, salao! ¡Que la ha parado! ¡Que la ha parado el compadre! ¡Ven aquí que te doy un beso! No, oye, toma, picha, que está muy pendiente del partido, tío, que no es el momento. ¡Jefe, unos champiñones! ¡Champiñones, champiñones! ¡Oe, oe, oe! Tranquilo, equipo, te seguiré animando como siempre, como solo lo puede hacer la Patricia. Con una coplita. ¡Ay! ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Conseguirá el chiringuito Gran Arroyo mantener su ventaja? ¿O Marcos Lendoiro saldrá por fin al campo del Jamonería Rinconada? Una cesta de ibéricos y el paso a tercera regional está en juego. Ganarás, volverás a triunfar, igual que hiciste en el Mario Kart. Todos gritan a la vez: ¡Fontaneros al poder! ¡Tenemos noticia! ¡Tenemos noticia! ¡El Atleti ha empatado! ¡Oh! No sé quién ha metido el gol, pero ha empatado. ¡Oh! Y de series censuradas a videojuegos casi censurados. ¡Oh! ¿De cuál vamos a hablar? ¿Quizá del Dead Island? ¿De un juego así súper sangriento, en plan? No, no, no. ¿De cuál? ¿Un juego con mucho sexo? ¿Hay Bayonetta? No. ¿Cuál? Pero es un juego con mucha velocidad. ¡Ay! ¿Un juego de meterse droga, no? Y correr por las calles. ¡Un Need for Speed! No, hablamos de Mario Kart 8. Bueno, es un juego que podría ¿Tiene ser... ¿Tiene velocidad? Claro, es que habrá metido alguna mejora que sea atropellar peatones, ahora eso de Carmagedón, ¿no? O igual han metido al personaje de Vigalondo, y entonces hay un objeto que es una raya... ¡Basta! ¡No sigas por ahí! ¿Por dónde íbamos? Porque el juego de Wii U que promete revivir las ventas de consola, porque una review del juego en Pace Magazine ha puesto la cola de juicio... La conocía Pace Magazine. ¡Al acusarlo de racista! Por supuesto. Y yo cuando jugaba al juego de Wii, cuando jugábamos todos con un grupo, ¿qué os decía? ¿Qué os decía? Gracias, chicos, no me ganéis, por favor. Eso, dejadme ganar esta vez. Pero, aparte de eso, ¿qué os decía? Chicos, no me humilléis mucho, por favor. ¿Qué racista es esto? Sí. ¿Qué racista? Que solo hay blancos aquí en el juego. ¿Os lo decía o no os lo decía? No. ¿Cómo no, que sí? No. ¿Qué te rayo? Ah, ¿os lo sí, decía o no lo decía? Sí. Claro que os lo decía. Yo soy como este señor. Pues es que después de 30 años sigue sin haber personajes de color en Mario. Sí, amarillos, la estrella esta. No, en cuanto a personajes humanos, todos son blancos. No. Sí. De 29 conductores, 14 son humanos, incluyendo a Toad y Toadette, que no sé son, por que qué. Que son setas, a ver, son humanos. O sea, son como los Tyrion Lannister de allí, ¿vale? Son pequeñitos, feos, su madre no los quiere. Pero... ¿No has visto ese vídeo súper gracioso? Que dice, el vídeo está bien y al final dice, ¿con quién te quedas? ¿Con Leo o con Mario? ¿Con Toad? ¿Por qué? Porque tiene forma de polla. Bueno, todos son blancos. ¡De polla! Me decepcioné mientras jugaba al ver que Nintendo no refleja la diversidad de su audiencia. Y a esto se le llama mear fuera de tiesto de una forma brutal. Y tenemos con nosotros, para que nos cuente esta noticia, al mono con gorra más molón de la galaxia. ¡Hola, Olita, normasitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero es este el mono con gorra más bolón de la galaxia? ¡Sí! ¡Yo creía que hablábamos de mapache cohete! Pero si es un mapache y no lleva gorra. ¡Lo que sea! En fin, y te hemos traído para que nos cuentes tu opinión sobre el racismo en Nintendo. A ver, niégalo, acabamos la entrevista y podemos irnos a comer pizza. ¡Ah, pizzita! ¡Pizzita! ¿Sí? ¡Qué bien, necesito! Bueno, bueno, pero antes me ha dicho Iguatita que os diga que esta cancioncita ya no es la mita. Que la hemos cambiado por lo más modernita y que la ponguitan ahora. ¡Tomen, tomen! Ponedla, bueno, seguro que es el tema de Donkey Kong en versión instrumental. Con cientos de instrumentos sonando y... ¡Pero si esto es el himno nazi! ¿Qué dices, tontito? ¡Esta nueva banda sonorita del Diddy con Racingcito Dosito! Calma, Freddy, supongo que Diddy se refiere a que se usa de forma irónica en el juego. ¡Súper ironiquita de esas! Se usa una pandita con forma súper rarita. Primerito vas recto, luego giras a la izquierdita, luego te dices izquierdita, y luego te vuelven a llevar a otro sitito y haces lo mismo otra vececita. Venga, a ver... Izquierda, sí, escribe, izquierda, ahí, esa, ese repetir, es mapita, ese pero, mapita pero, ese. Pero si es una esvástica. ¿Me está diciendo que en su nuevo juego van a recorrer una esvástica con un nazi de fondo? Ay, eso es demasiado complicadito para mí. Ahí me dijo Arinito, Didi, te vamos a dar un jueguecito nuevecito. Y yo no podía decir que no, Hito. Aunque es un poco rarito, porque en vez de cochecitos tenemos que ir andandito en filita. Y todos no me juntos. Lo digas, con la pezuña derecha en alto. No, claro que no, Hito. Ah, bueno, vale. Es que técnicamente, Hito, la de los monitos se llama manitas. Así que lo que tenemos en altito es la manita derecha, no la pezuñita. Ajá. Ya me lo dice Cranquito. Hay que saber de todito en esta vidita para no pifiarla nunquito, Didito. Bueno, realmente lo que él dice es ¡hijos de la gran puta! Pero yo creo que es una traducción clarísima. ¿Cómo mutas la voz, eh? Didi, por Dios, que estás participando en un videojuego nazi de Nintendo. ¿Pero cómo puedes decir eso de un juego tan bien pensado como Didi con Raging? Jailito, Didi, Didi, por Dios, vale. Pero si Miyamotito dice que es el mejor jueguecito que ha hecho nunquita y que por fin se ha inspiradito en las cosas que realmente le gustan. Ah, bueno, bueno, igual estamos exagerando. Y es que Miyamoto es aficionado a la historia. Y en muchas otras cositas. Por ejemplo, tengo los nombrecitos aquí de algunas de las nuevas pistitas para correrito. Hay una que transcurre en un campito. Ah, bueno, vale. La cosa clásica esta de las flores, las abejitas, los rebotes. Y muchito más. Tienes que ir entre barraconcitos donde hay mucha gentecita súper delgadita. Y le han puesto un nombre súper graciosito. A ver. Campo para concentrarse. Pero sé porque la pantallita es muy dificilita. Y es que tiene tus cinco sentiditos ahí puestos, ¿eh? Didi. ¿No será campo de concentración? Pues algo parecidito, es que no sé exactamente. Está en el mismo mundito que otras pantallitas como hornitos que queman, camaritas con gasecitos. Es muy rarita. Supongo que habrá camaritas de fotitos tirándose peditos. Sí. Y una que se llama así como el fosito más comuncito. Sí, o algo así. Es una armadilla muy normalita, no muy comuncita. Hornos que queman, cámaras de gas, fuerzas comunes. Sí, este juego divertidísimo, sí. Y Guatito estaba súper contito al gritito de ¡ahora se van a enterarito de quién es la compañita que hace jueguecitos para niñitos! ¡Granito, granito! Unas banderitas detrás como la pantallita esa que les he contado antes, la de las bastos, la de la cosa es tan difícil de decir. Así que Iwata nazi se veía venir, los indicios estaban ahí desde el principio. ¿Pero qué indicios ni qué indicios? Calla y escucha. Primero, ¿se ha enamorado alguna vez Mario de una princesa negra o judía? No. Segundo, si coges las palabras Super Mario y le quitas la M de maricones judíos, sale... ¡Superario! ¡Ah, qué tonterita! Mire, para calmarito les voy a poner un poquito de nuestras nuevas novedaditas en el entresito. Esto es exclusivita. Y no, no digan más esas cositas porque son súper malecitas y me entran ganas de llorar y todo. ¡Oh, ya no pongo Didi! A ver, es una empresa tratando de convencernos de que no es nazi y no debería ser muy difícil, ¿no? Por fin en Wii U, el remake que estabas esperando. ¡Yahoo! ¡Mamma mía! ¡Superario Sunshine! Vaya Mario, parece que tu Aquax se ha quedado sin agua. Tranquilo, yo, la princesa Peacher, te lo relleno de gas para que puedas seguir volando tranquilamente. Venga, vete encima del señor y la señora Nariz Grande, ya verás qué divertido, Mario. ¡Mario, win again! En 2015, tu héroe favorito se enfrentará a su mayor enemigo. Ven aquí, Link, soy yo, Ganondorf, y estoy a punto de hacerme con todo Hyrule. Link, sal de aquí, ¿a dónde vas? Oye, que esos son solo un par de habitantes de Tierra Negra que están en Hyrule trabajando legalmente y... ¿Pero qué haces? ¡Que eso no puede ser! ¿Por qué vas donde los señores amarillos que nos venden hierbas orientales? ¡Pero ahí, por Dios, que soy yo! ¡Ganon! ¡Que soy muy malo! De verdad, es que ganó el partido de Naviolar. Los malos ya no somos lo que éramos. Zelda, Aria for the Win, próximamente. ¿Eh? ¡Qué desaparecido! ¡Se lo ha quitado todas las duditas, ¿no? ¿Es original? ¿Es algo que no se ha hecho nunca? ¡Oh, qué bien decido! Voy a contárselo a mi Miyamotito. Igual esta noche me deja comer un plato de juditas lleno hasta arriba. Vale, esto... ¿Se puede ir ya, por favor? ¡Hasta luego, normacitos! No has querido preguntar, ¿verdad? Siguiente noticia, por favor. Burger King, Tender Chris, y la verdad, el enganche total. Dame que coma, que soy canijo, chuchería, te invito fijo. Que vaya de madrugada, ven que te llevo al sitio. Sexo y comida fundamentales, sobrepeso en el rap, tú sabes. Reggaetón por aquí no vale, dame más chocolate. Y de sketches incómodos a comidas insípidas. Yo el sketch, y de qué cara tiene que tener Randy a leerlo. Chaval, ¿quién que ha escrito esto? Por favor. Freddy. He sido yo, lo reconozco. Si me tienen que encarcelar, yo lo hago por vosotros. Si tienen que encarcelar a uno de vosotros, que sea a mí, lo hago por el equipo. Hablamos ahora de la Universidad de Extremadura, que ha creado la Cátedra Burger King en Innovación Tecnológica. Claro que sí, que es la, luego tendrá la clase, ¿no?, de cómo echar la mayonesa. La clase de Lon Chicken, clase de... clase de Lon Chicken. Brownie con Sandy. La primera que emociona, voy a sacar las patatas esas nuevas que tienen ahora. Igual. Claro, están malas. Están las Satisfry. Ahora no, tengo que decir que han sacado una hamburguesa con salsa alioli y otra con salsa brava. ¿Las hamburguesas de selección española? ¿Pero quién se va a comer eso? Tú imagina, o sea, si la salsa brava ya da cosica comerla en un bar, así un poco chungo, imagínate en el Burger King. Yo soy de la selección española y les demando. O sea, es decir, esto es lo que representa para ti esa selección española, una mierda en bolsa con salsa brava. Yo también la hamburguesa con... de bote, qué asco. Hay cosas peores por el mundo. Vimos hamburguesas con curry en el McDonald's. Eso está rico. Ay, los cojones, eso está rico. Su primer proyecto será realizar un sistema de monitorización y control del consumo energético en Burger King. Quiero decir, la noticia graciosa es que el nombre es Burger King. El resto es como... Su primer proyecto será cambiar las bombillas por bombillas de bajo consumo y cosas así. Básicamente. La cátedra tendrá... O con bombillas bronceadoras y se forma la gente que vaya, dos de un tiro, se broncea mientras come hamburguesa. Y igual le coge un cáncer por estar siempre bajo esa luz. Bueno, Freddy, ¿tú que perteneces a un grupo de personas que no quiere tener cáncer o qué? Pues sí. Mira, de verdad, qué gente. La cátedra tendrá una aportación económica de 84.000 euros en dos anualidades. Bueno. Y ha suscitado las críticas del alumnado, obviamente. ¿Por qué? Es como Vodafone Sol, ¿no? Aquí en Madrid. Que yo he oído a gente decir: próxima parada, Vodafone Sol. Y la gente: ¡uh! Ahí no, se llama Sol. Y pues, el aeropuerto de Londres, Samsung NC5. Ya, sí. Lo que yo digo es: si te vas a quejar, escribe una carta. No digas en mitad del vagón: ¡uh! Es como: ¿pero qué más te da si no te está escuchando nadie, gilipollas? Bueno. Ya tenemos con nosotros, yo soy, como veis, una persona muy alegre con la gente, quiero a la gente. Y ya tenemos con nosotros alguna de las clases de esta universidad en el futuro. Sí, es bastante horrible. Un fideuá. Joder, ¿estás estudiando toda la noche? Pero es que esta es la clase más hueso de toda la carrera, ¿eh? Me dijeron que en el último examen del curso anterior solo aprobaron dos personas. Y nadie quiso decir qué pasó en este aula. Calla, que viene ahí el profesor. Relax. Buenos días, espero que hayan estudiado. Por favor, dejen sus libros y cuadernos en el suelo porque ha llegado la hora del examen de Biología Molecular 3. Seguro que me van a dar las respuestas correctas porque... ¡Le echaba en el propio Ronald McDonald! ¡Sí, amigos! ¿Qué? Primera pregunta al niño que acaba de quejarse. Veamos a qué huele mi flor. Su flor, pues no sé, a ver qué me acerque. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Era una broma! ¡Le he echado agua por toda la cara! ¿Cómo nos lo gastamos en la Universidad Ronald McDonald para niños aventajados? ¡Ah! ¡Ácido sulfúrico! ¡Mi cara me deshago! ¡Se deshace en el lago! ¡Se hace a mí! ¡Qué chico más simpático! ¡Segunda pregunta, chico! ¿Cuál es el eslogan que debes recordar toda tu vida? ¡Me muero! muero. No, era I'm loving it. Te llevo chuncho medallonchero, caballero. En fin, la chicuela, a ver, la que está al lado de la chicuela. ¿Cuál es el nombre del elemento químico número 99? El instenio. No, no, yo digo el nombre de verdad, el que le damos a la universidad, Ronald McDonald. McPollenio. Correcto, justo al lado del ketchupario y el Big Magecio. Se ha ganado usted 200 millones de McPollos que debe comerse ahora mismo si quiere probar. No, yo soy vegetariana. ¿Ha dicho la palabra prohibida? ¿Yo? Debe morir. ¿Soy? Usted, sí. No, ¿la palabra prohibida cuál es? ¿Yo? ¿O soy? ¡Vegetariana! Vale. Debe usted morir por el peor castigo de todos. ¡Indigestión! Tráigame una McRib. ¿Quiere usted decir una tonelada de McRibs? No, quiero decir una McRib. Con una basta, en serio. Si ya sabía yo que tenía que haberme ido a la universidad al lado. Y así puedes dar bienvenido un año más a la Universidad Coca-Cola, la Universidad del Sabor, la universidad en la que todo el mundo aprende a un ritmo endiablemente rápido. ¡No, me los apuntes! ¡Llámalos a todo, profesor! ¡Genial! Tuve aquí el diploma de caracterización cum laude de la Universidad Coca-Cola de la vida, que tiene 800 litros gratis de por vida, que no se deberá devolveros en ningún momento. ¡Yupi! Pero, profesor, no entiendo este examen. ¿Qué debo responder a la pregunta cuarta sobre los beneficios del acidulante H-775? Creo que no se responde a esta pregunta. ¿Sí? ¡Rápido, métale nuestro ingrediente secreto por vena! ¡No importa, es la respuesta correcta! ¡Era su mejor beneficio es que está rico nuevo! ¡Yupi, esta es la mejor cosa del mundo! El profe me han detectado varios cánceres en cuanto he salido por la bota de clase, creo que voy a morir pronto. Vaya por Dios, la quinta esta semana, el producto está haciendo mal. Más Coca-Cola para todos, 15 litros al día, la cantidad mínima para estar sano. No te olvides cuántas días me pregunto qué tal es ir a la universidad de al lado. Bienvenidos a la primera clase de la Universidad Google Plus, donde vamos a investigar las mejores técnicas SEO para... Hola, ¿se me oye? ¿Hay alguien? No pasa nada. Luego cuando llegue digo que está apetado y que ha sido un éxito y ya está. Total, ya funcionando unos ya 2 años y medio. Dios ha vuelto a suceder. No queda limpia ni una sartén. Tengo el estómago del revés. Cacerolas, cacerolas, las tengo que fregar. Cacerolas, cacerolas, tengo gente a cenar. Ajax, ajax, ajax. No os veo fans de los gandules, me da mucha pena. De clases con hamburguesas, dice Jaimaru. Esto es que es no contiene un rico nudo o gonzolo. Hay un rico nudo, lo que pasa que como decimos tantas cosas ingeniosas, quizás se te hayan pasado. De clases con hamburguesas hay intenciones aviesas. Hablamos, aviesas, ¿recordáis de los sábados aviesa? Bueno, me callo. Hablamos ahora de una mujer de Palma, Rosy, que ha sido condenada a 3 meses y medio. Que ha sido condenada a 3 meses y medio de prisión por pegar un sartenazo. Yo también dudo de esta noticia, realmente. ¿Por qué la hemos incorporado? Pues te voy a contar por qué. Porque le ha pegado un sartenazo a un hombre. Normal, por sí. Hombre. No, espérate, o sea, se lo merece. No, pero espérate, ¿qué ha hecho? ¿Le ha pegado? No, a ver. Ha sido un poco más directo, digamos. Ha entrado desnudo en su casa. Y nada, tonterías que de juventud. Se ha masturbado delante de su hija de 13 años. Lo típico que nos ha pasado a todos alguna vez. A estas alturas las niñas de 13 años ya... Sí, bueno, pero sigue siendo delito. ¿Qué es que te diga? Bueno, pero joder. A ver, cualquier cosa es delito. Según decía la madre, la niña se estaba tapando los ojos y no estaba muy a gusto con lo que estaba ocurriendo. Hay que decir que la masturbación tuvo lugar en el jardín. Hay que decir que la masturbación es algo natural, que todos hacemos y que no hay que avergonzarse de ello. Y por eso, ¿qué pasa? Si vuestro hermano tiene 13 años, no podéis hacerlo delante de él. Pues no, me parece muy mal. Muy pero mal. Es que no, tampoco era su hermano, era un desconocido. Me da igual, si alguna persona había tiene 13 años, no puede. Ajena. Ya os tenéis que contener. Si os apetece hacerlo y la persona tiene 13 años, pues no. Normal. Se tiene que acostumbrar a eso. Normas de equivocación, defendiendo la ilegalidad desde 2000. Bueno. Mientras lo hacía, los padres de la niña le recriminaron su actitud. Se van, a ver, te le estamos recriminando, no hagas eso, no hagas... Está feo. Hasta que la madre decidió golpear en la cabeza al exhibicionista, causándole severos daños cerebrales. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando hasta darle el sartenazo? Imaginas, 10 minutos. Acaba ya. Igual justo estaba esperando. Ah, sí, pues ahora voy a esperar a que estés a punto y te doy la hostia. Ya le ayudaron un poco. Bueno, a ver, acaba. Venga, porque... Llamo a la niña. A ver, María, ven pa' acá, María. No te tapes los ojos, que tú de esto ya sabes. María, ponte el pijama ese de verano. Ese que se va a poner para estar por casa. Tenemos con nosotros al susodicho pervertido asqueroso, ese maldito sátiro, ese monstruo. Hola, yo solo venía a decir. ¡Ah! Pero, Jardita. ¿Por qué le pegas? Pero si nuestro becario favorito, Federico Pérez. Pues por eso, que no me lo esperaba. Tenía una sartén a mano y dos son cuatro. No, tranquila, si estoy acostumbrado ya. ¿Pero es usted el hombre del que habla la noticia, acaso? No, es lo que parece. Es que en realidad todo era una táctica publicitaria que se me ocurrió para anunciar la peli nueva de Batman. ¿Batman contra Superman? ¿Contra quién? ¿Qué manera de cometer superhéroes desconocidos? O sea, que no son Batman en las películas. ¿Pero cómo entrar desnudo en una casa puede ser promoción de nada? Bueno, era un plan perfecto. Escuchen. Primero me cuelo desnudo en la casa del vecino procurando que nadie me vea. Luego, cuando me pillen, entre la estupefacción grito: para Batcoche, el de Cristina Predoche. Para Batgancho, el que tengo aquí colgancho. Y me voy corriendo mientras digo: ¡hice a ver la peli nueva de Batman! Marketing directo 2.0, es que eso es lo que te enseñan en las escuelas de negocios. Federico, ¿sí? La peli no se estrena hasta 2016. Pero hay que anticiparse. Seguro que la niña de 13 años no se olvida de un plan estratégico tan brillante como este. Pero si se tapaba la cara con las manos en plan: no me puedo creer la gran estrategia publicitaria que estoy viendo. Ya, ¿y lo de masturbarse? ¿Marketing viral? Federico, ¿pero no te das cuenta de que es posiblemente la peor idea para promocionar una película de la historia? ¿Qué va? Lo importante es que se queden con el título de la película. La publicidad mala es publicidad, al fin y al cabo. Bueno, espero que al menos ahora que ha calmado su curiosidad ya pare de hacer esta clase de chorradas. Claro. Ahora mis ideas son muchísimo mejores. Precisamente tengo aquí mi videobook para ir presentando a las agencias de publicidad. A ver, contrate a Federico Pérez, publicista nacido en Jerez. Oiga, sabe que no hace falta rimar sí o sí, ¿verdad? Pero si es un buen eslogan, el otro que tenía era: contrate a Federico, puto jefe asqueroso y tremendamente rico. Pero pensé que era posible que no tuvieran sentido del humor y les molestara. Qué cosas, ¿eh? En fin, ponga el video Google, que sé que últimamente tienen todos una manía de venir con su mierda. Limpiadores de VHS no nos traerán, no. Ya está jodido el aparato. Oh, amor, ¿has pensado qué obra de teatro podríamos ir a ver esta semana? Oh, no lo sé. Ojalá hubiera alguien que entrara abruptamente en nuestra casa y nos recomendara algo. Ojalá. Así es, señora. Acabo de disparar a su marido en los intestinos para recordarle que cuando salga del hospital no pueden perderse sonrisas y lágrimas. Digan que van de mi parte. Y bueno, no pasará nada, pero a mí me hará mucha ilusión. Oh, muchas gracias, Federico. ¿Qué haríamos sin ti? Hola, amigo publicista. ¿Quieres contratar a alguien viral, New Age, con ideas 2.0 transgresoras? ¿Estás harto de que tus becarios hagan un trabajo aburrido? ¡Federico Pérez es tu solución! Si quieres llamar la atención, ¡Federico Pérez es tu solución! Te hago desde labores de humilde community manager... @ Mariano Rajoy. Te voy a meter un tiro en las 100. Y ya que este tuit se va a hacer famoso cuando me atrapen y me arrastren de por vida, añado: lee todo lo último de Pérez Reverte. Calidad asegurada. Joder, no me de que haga marketing como yo. Lo de internet no es lo tuyo. Prefieres un marketing viral en vivo y en directo. Federico Pérez tiene muchos trucos en su sombrero. Lamento mucho su pérdida, doña Juana. Realmente Roberto significaba mucho para todos nosotros y nadie podía imaginar que un tiburón se lo pudiera comer en alta mar. No sé cómo pasó lo del tiburón, gracias, pero... Gracias. Hola, buena. Yo sé que lo está pasando mal ahora mismo, pero las penas con cine son menos penas. Entre usted y yo, un tornado repleto de tiburones. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Pero quién es usted? Eso es lo que le espera ensarnado. A que si le gustan más las pelis clásicas, tiburón lo tiene todo para encantarle en estos momentos tan duros. ¡Fuera de aquí, sátiro! Pero que usted no lo entiende. He hecho una búsqueda por Trencia, que aquí ha salido que la palabra... Tiburón es trending topic y yo digo yo que serán grandes antes del tema, ¿no? ¿No? Federico Pérez, nacido en Jerez. Contrátame ahora y no se arrepentirán nunca. También me desnudo por dinero. ¿Qué les ha parecido? Federico, esto no hay por dónde cogerlo. Mire, váyase por donde ha venido y no vuelva, ¿eh? No vuelva, por favor. Pero si aún no he hablado de mi estrategia transmedia... muere por tu película favorita. Suena bien. Y de todo un sartenazo que me pegó esa señora. Es un viral para Majefesa, ah, por favor. Venga, ahora, pírate. De verdad, esta gente que cree cosas tan, tan obvias pueden funcionar. La publicidad ya no es lo que era. Ahora es una publicidad mucho más inteligente. No se basa en el sexo por el sexo. Jardita, ¿estás desnuda? Uy, no me había dado cuenta. Oye, ¿en el 2016 vas a ir a ver Batman contra Superman? ¡Tetas! O sea, sí, sí, sí, lo que hayas dicho, sí, sí, lo que... joder, la publicidad, qué compleja es, madre mía. ¿Se come con patatas a la...? ¿Cómo se llama este año? A Sol Gutiérrez. Ruth Lorenzo. Esa, Ruth Lorenzo. Se la come con patatas a la Ruth esa. Y a la Conchita Bravurs también. Bravurs, como las salchichas. Y de mujeres locas a países locos. ¡Ay, qué locos! ¿Estamos hablando de Corea del Norte, acaso? No, hablamos ahora de Rusia. No, no. Es que el país, tras la victoria de Conchita Wurst en Eurovisión, ha afirmado que quiere abandonar la competición para crear un festival sin gays. ¡Bien! Y prohibiendo cualquier manifestación homosexual. Por fin un festival que yo vería, un festival de machos, un festival... Randy, ¿viste Eurovisión? ¡Ay, sí, me encantó! ¿Qué te pareció la actuación esa en la que hicieron los tíos buenísimos cantando una canción? No había super... tíos buenísimos, ¿no? No, no había tías, estaban aquellas que la, se... Sí, las porno, que las de Polonia. Que se desnudaron, por cierto, al día siguiente. ¿Se desnudaron? No he visto las fotos, pero en un foro como Foro Coches afirmaron que sí. No digo que sea Foro Coches, digo un foro parecido a... Con ese nombre ponía esos... Foro Vehículos, en vez de Foro Coches. Algunos políticos han puesto que se llame La Voz de Eurasia. Esto es La Voz igual de Eurasia. Igual tienen que pagar derechos por eso. Y aseguran que había países interesados en unirse. Como Rusia. Sí, sí. Parte de Ucrania. Yo, Kim Jong-un, estoy muy interesado en meter a la gente allí. Sí, sí, para mostrar que mi país es normal. Si no lo hacen bien, le matan. Algunos países árabes donde matan a los gays o los quieren matar. ¡Ah, sí, amigo! ¡Este es nuestro país! ¡Vamos a llevar a un kebab! ¡Nuestro kebab cantador! ¡Joder! Tenemos con nosotros el tráiler basado en estos hechos. El kebab cantador, ¿eh? Encantador. Billy tenía un sueño. Hijo, ya ha llegado el momento de que elijas lo que quieres hacer en la vida. Mamá, aún tengo 14 años. Pues vaya voz que tienes, hijo mío, ni siquiera ¿no? puedo trabajar. Para tener 14 me acaba, años. Me acaba de cambiar voz. La voz, ah, mamá. Bueno. Que, mira, hijo, que elijas ya. ¿O acaso crees que tu padre y yo llegamos a ser dependientes del MediaMar, cobrando el salario mínimo sin trabajar, sin pagar desde los 14? Vale. Estamos aquí esclavizados. Vale, mamá, señor que a veces está aquí, que me trae portátiles gratis. Eso soy yo. ¡Quiero ser cantante! María, francamente, qué decepción. Yo creía que iba a seguir negocio familiar. Hasta había comprado una chaquetilla roja ridícula para que se fuera haciendo el traje. E iba a luchar para conseguirlo. Ay, nunca seré una diva como tú, pero no me rendiré. Hijo, ¿no te podía gustar la música más normal? Mira, te traigo aquí un disco de U2, seguro que te encanta. Mamá, eso es tan mainstream. Yo soy totalmente classy pop. ¿Pero qué le habrá pasado a este hijo mío que me ha salido desviado? En los últimos años le ha empezado a gustar Madonna, I Will Survive, las chicas Gilmore, Glee y los plátanos. Dios santo, ya lo sé. Y mi hijo es un aficionado a la cultura pop de los 80 y de los 90 que se alimenta de fruta. Pero iba a tener que luchar para conseguir lo que quería. Bienvenidos al casting para representar a Rusia, nuestro país, en Eurasia. El nuevo continente que estamos haciendo sin desviados ni tonterías. Lo primero de todo, aspirantes, tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué sabéis de mi país, Rusia? ¡Pero si es el nuestro! ¡Ay, madre mía! Se parece la mix esa de España. ¡Qué horror! ¡Era una prueba! ¿Quién ha dicho eso? Repito, ¿quién ha dicho eso? Si hay algún homosexual entre nosotros, como indica que alguien haya conocido ese dato, que abandone la sala. Para ser ejecutado de forma salvaje. ¿No? No, ahora nadie lo ha dicho, ¿no? Bueno, pues nada, me lo habré imaginado. En fin, tú, el primer candidato, venga. Hola a todos, mi nombre es... Piensa Billy. Alguien de sexual, no se llamaría Billy. ¡Débora! Mi nombre es Débora. Pero si es nombre de chica, ¿no? Devoración, que es nombre de chico, sí. De travesti, pero bueno. Pues tengo 20 años y me encantaría representar a nuestro país en La Voz de Eurasia. En realidad, tampoco me gustaría mucho, ¿saben? Que tampoco me gustaba en Eurovisión en ese momento. Nunca ha sido un sueño para mí. Mi sueño es beber... vodka. boca mientras veo el fútbol y pienso en tetas. ¡Oh, qué heterosexual! No hace falta ni que cante. Con que sea hetero ya nos vale. Pase con sus compañeros admitidos. Pero antes, solo para asegurarnos, equipo anti-gay, pasen. Vamos a someterles a una pequeña prueba para comprobar que su nivel de homosexualidad es negativo y que, por tanto, pueden cantar en un festival de la canción ligera. Comience, doctora Machoff. Lindsay Lohan. ¡Ah, qué putón! ¡Se le hicieron todavía a Marisa! ¡Qué! Hugh Jackman. ¡Madre mía, me suben los calores! Al recordar lo mal que lo hizo en Los Miserables, bueno, el minuto que he visto sin querer, pero, como macho y heterosexual que soy, odio los musicales, claro. ¡Ay, pues a mí me parece morísima! Felicidades, Devoración. Tu virilidad te ha convertido en el elegido. Jake Gyllenhaal. Sí, mamá, o sea, estoy nerviosísimo. Voy a rezar a la Virgen del Rocío para... Hostia. Están cerca los del festival, quiero decir. Voy a darte un azote en el culo y a fumarme un puro, señorita. Un purazo. Así me gusta. Venga, ve saliendo al escenario a cantar tu heterosexual canción. Y mientras, piensa en esas canciones gays y horribles que está escuchando el resto de Europa ahora mismo. Kate Winslet. Has estado fantástico, Devoración. Muy hombre. Y ahora, a esperar la puntuación. Seguro que tenemos suerte. Y dado que Rusia es la única participante de Eurasia, damos los 12 puntos y técnicamente... ¡sí, hemos ganado! ¡Ay, pero qué me dices, zorra, que he ganado! ¡Ay, a mi marcheta ya podemos hacer toda mi... mi maricona y... mi ser gay, ay, qué hilo! Deparen la máquina de revertir la sexualidad. ¿La pistola? Ya sabe de lo que hablo. La pistola. Y Nene Luis como el deje homosexual. ¡Ay! Europe's Living a Gay Liberation. Próximamente los cines más tolerantes. Cuando los faders fallan y Skype se entrecorta, solo hay una persona que puede salvar el mundo del podcasting. Un agente de élite que opera en secreto bajo el nombre clave de... Agente Johnny J.P.O. ¡Maldita sea! ¡Suelte al rehén! ¡Suéltelo ahora o me enfadaré mucho y no respiraré un rato! Nunca le había visto así. ¿Qué sucede, capitán? Uno de nuestros mejores agentes se ha vuelto loco. Ha ido a casa de un joven podcaster y le ha secuestrado a punta de pistola. ¡Dios mío, es terrible! Esta es una misión para nuestro mejor agente. Esta es una misión para el agente J.P.O. No lo entiende, Marta. Me temo que el secuestrador es el agente J.Pod. ¡Oh, Dios! Esto es peor que aquella vez que Ramón Rey se dio de baja de la asociación Podcast. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Maldita sea! ¡Alejaos! ¡Vosotros no lo entendéis! ¡Solo soy un inocente podcaster! ¡Ayuda! Desde luego, es verdad lo que dice. ¡No os calléis ni debajo del agua, pesaos de los cojones! ¡Que sepas que esto va para mi speaker! ¡Calle! Me temo que vamos a tener que entrar con potencia de fuego. Prepárense y que Dios nos ayude. ¿Crees que eres muy listo, verdad? Tus triquiñuelas no me engañan. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nadie me ayudó con quien te escuchara aquel podcast especial de Bola de Dragón de 15 horas de seguido. He vivido batallas peores, ya lo ves. Sé perfectamente quién eres. ¡No, agente J-Pod! ¿Crees que sabes quién soy? ¿Crees que sabes mi nombre? Pero he tenido muchos nombres a lo largo de la historia y tendré mucho más en años venideros. ¿Crees que nadie además de mí se va a dar cuenta de que tú fuiste el ente demoníaco que creó el podcasting para destruir a la humanidad? Has hecho más mal a la humanidad que J-Pelirrojo, que el podcast de J-Pelirrojo incluso. ¡No hables de mis secuaces diabólicos, agente! Y sí, eso es exactamente lo que creo. Cuando hayas muerto, no quedará nadie para difundir esta historia. En ese caso no me dejas opción, maldito. Debo acabar contigo para evitar que difundas el podcasting entre la gente normal. Como en su día tuve que acabar con la gracia de la parroquia del Monaguillo para que no llegara al gran público. Prepárate para morir. Agente J-Pod, Fuerza Especial J-Pod, tire el arma al suelo. No lo entendéis, ¿eh? ¡Tire el arma! No, maldita sea, no me apuntéis a mí, apuntadle a él, como si fueran los Danco Gravina 82 en la categoría de humor de los premios de las J-Pod. Él es ni más ni menos que... ¡Ah! Amenaza eliminada. que alguien recoja al inocente podcaster y le lleve a un sitio seguro. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Está usted a salvo, inocente podcaster. Menos mal que ha detenido usted a este loco antes de que acabara conmigo. Pues yo soy inocente podcaster. ¡Inocente podcaster! Las piernas, digo, hola, venga, dame una cita, vamos al parque, pim pam pim pam, aquí la fiesta, pim pam pim pam. Tras las aventuras de nuestro agente J-Pod, de las que nuestros oyentes parecen no haberse enterado muy bien. Bueno, se entera uno. No les vamos a culpar porque tampoco es que lo dejemos muy claro, ¿no? Bob, lo estarás oyendo desde Bilbao, porque bueno, está aquí, os habréis dado cuenta, porque no hay uno diciendo... No hay un calvo. Y tenemos a alguien aquí, a los oyentes hay alguien dando por saco. Voy a alargar el programa trayendo a gente que no sabe ni soy calvo y tal. No, pues no está aquí. Cuánto cariño de Bob. Y... pues tras eso, vamos a ir con nuestra sección. Yo no sé cómo sigue la gente J-Pod, igual es el capítulo final. Bueno, no vamos a eso ahora mismo, Randy, cállate. Vamos a ir con nuestra sección, genial, sección que ya hemos hecho, pero que gustó tanto. No sé si gustó en realidad. Pero la hicimos que... en el capítulo 4 de la primera temporada, no gustó a nadie. Por eso... pues entonces es fácil mejorarlo. Es fácil mejorarlo y vamos a retomarles una sección de contactos, de páginas de contactos, en plan Badoo, Mythic... Bueno, Mythic no, porque no hemos pagado. Hay que decir, pero... A ver, en un principio era de Badoo y al final ha terminado siendo de anuncios, de mil anuncios. Y ¿vale? de Badoo también. Si desea... Freddy, por favor, si desea toser, ¿no? Si desea una cita, hábleme. Solo interesados, estoy en República Dominicana. Vine al velatorio de mi abuelo y regreso esta semana. Ay, rima. ¿Cómo no querrías tú salir con alguien que te dice, mira, sí, acabo de venir al velatorio? Que se saca selfies y la sube a Twitter con su abuela muerta y... ¡Oh, abuelita, te echaré mucho de menos! Y el cadáver de... Y lo peor es que yo he visto una de esas y después otra de... Yo tenía el pelo mal, me lo he puesto bien ya. Tu abuela está muerta. No sé. ¡Jo, abuela, y tienes cáncer de sangre! ¿Cómo que tienes cáncer de sangre? Bueno. Bueno, el siguiente paso es maquillar el cadáver de la abuela para que salga bien. Pero eso ya lo hacen. ¿Es que? Antes de exponer el cadáver ya lo maquillan. No, pero es que esto lo hacen... cuando se acaba de morir la abuela, con cara triste, como con el labio inferior sacado. ¡Oh, mi abuela muerta aquí al lado! Ay. Es terrible. Cadáver de abuela y... Ah, vale, que recién se acababa de morir. Sí, no es una selfie, es una seltai. No, una selti. Bueno. Hola, somos un grupo de amigos y amigas. No crea que solo somos amigos, por favor. Y tenemos entre 18 y 70 años, porque sabes, son unas... Es como, este libro está recomendado para gente entre 18, o sea, entre 13 y 90. 18 no, y 70. Perdón, esto es para jóvenes. Para jóvenes. Para jóvenes. En todas las edades. Para niños entre 5 y 99 años. Tengo 99 años, lo siento, no soy un niño ya. Y hemos formado un club de amigos gratis. Tienes 30, no eres Hombre, un niño. Con 99 años puedes compartir cosas con un niño, como mearte encima, cagarte encima. Comer papilla. Tengo que darle una cosa a estos, que por lo menos por el top en 70. O sea, si tienes 71 ya no puedes entrar en este club de amigos y amigas, no, ¿vale? Te has vetado. Un club de amigos gratuito por correspondencia. Si tú buscas nuevos amigos en Soria... Joder, en Soria. En Soria, nada menos. Ah, digo, vale. El club de amigos es toda la población de Soria. La cosa es, si quieres hacer un club de amigos por correspondencia en Soria, sal a la calle. O sea, no tiene tanta gente en Soria. Bueno... Te esperamos, recibirás cartas de amigos y amigas. Edad 51 años. Como que este es el tío que lo ha escrito, que es el único por ahora. Se está escribiendo cartas a sí mismo. ¡Oh, qué ilusión! ¡Hola, Manolo! ¿Cómo estás hoy? Este era mi yo de ayer. Bueno, dice otro. Hablamos por WhatsApp. Hablamos por móvil. Nos conocemos en directo, no en diferido. O sea, no te grabo y luego lo pongo. Somos buenos amigos. Sí. Nos enamoramos. Sí. Nos casamos y somos felices. Vale. ¿Eh? ¿Qué os parece este plan de vida? ¿Eh? Primero hablamos por WhatsApp y mañana nos casamos. ¿Eh? ¿Qué te parece, Freddy? Me está agobiando. Pero no continúa el anuncio. Sí, sí, continúa. Dice: no voy a mantener a nadie económicamente. Mejor chicas con trabajo. O sea, que yo soy el vago. Ella que trabaje. Yo me toco los huevos. Mira, esta es mi idea. Primero nos conozco por WhatsApp. Luego. Nos vemos. Y nada más nos veamos, mañana nos casamos. Pero una y, cosa, no man- y tú, si se, si se rompe el orden en cualquiera de estas situaciones, ¿qué pasa? ¿Implosiona el mundo? A ver, es raro, ¿no? Hablamos por WhatsApp, nos casamos, nos conocemos en directo. No. Hablamos por móvil. Puede ser. Mira, el orden es este. Primero hablamos por móvil, luego por WhatsApp, luego somos buenos amigos, luego nos conocemos en directo. No. Se cambia. No, no, no puede ser, no puede ser. Porque si haces eso, tú imagínate, este tío se le trastocan las cosas. Es decir, es un tío que está poniendo un anuncio diciendo: hola, quiero casarme contigo. Quien esté leyendo esto no está bien de la cabeza, no, no está bien. Dice: podéis contactar a cualquier hora. Quiero decir, este es un hombre al que, chicos, hay que llamar a las 4 de la mañana. Uh-huh. Solo para comprobar si esto que dice es cierto. Edad: 39 años. Tendría que añadir esa virgen. ¿Puede formar parte del club de amigos de Soria? Es verdad. Solo tiene que mudarse a Soria. Hola a todos. Estoy buscando el amor de mi vida. A ser posible, buen corazón. Romántico. Vale. Detallista. Uh-huh. Noble, sensible, guapo, alto, fuerte, policía, guardia civil. Por favor, no casados, no gitanos, no bajos. Por favor. Ya has dicho que alto, sí. Sí. Si has dicho alto, ya no bajo. Si no me mandes, pero igual dices, no soy alto, de espíritu. Solo WhatsApp, no chulos, no creídos. Madre mía. Amiga, o sea, mía, igual está buscando un... Imagínate que conoce a un chico de buen corazón, romántico, detallista, noble, sensible, guapo, fuerte, pero... policía, pero mide 1,60. ¿Qué haces? Es más, o es policía, pero es científico, no guardia civil. Dice: hola, mira, soy el amor de tu vida. Tengo todo lo que buscas en un hombre y además soy millonario, pero soy alfarero. Lo siento. Fuera, tío. O sea, no puedes... O mide 1,59. 1,60 no vale. Pero 1,59 no, es que vale. Yo 1,60 lo considero. Ya, pues bueno, no, igual no eres bajo, tampoco eres alto. Eres no, no, no, Randy, no. 1,60 eres bajo. Randy. 1,70 siento... suele ser más o menos el límite para. Siento decírtelo, Randy, pero con tu 1,50 no eres alto. Dice este hombre: no respondo, si no me mandéis foto, porque claro, esta mujer, no respondo. Solo WhatsApp, no chulos, no creídos, seriedad. Que seriedad. Sí. Es que yo Juego de Tronos. Seriedad. Tienes que traerme un verbatim, claro, cuando quedemos. Respeto. No email. No, no veo email. Si eres tú. ¿Ah? Pero por email puedes juntar una foto. No veo si eres tú. Pero y, en el y móvil. Por el móvil también puedes poner una foto que no eres tú. No, que en el llama. Móvil, si le llamas en almohadilla 31 almohadilla, número oculto, no, veo no, si eres no tú. Lo ve. No veo si eres tú, llama. Edad: 34 años. Con 34 años te podías expresar mejor de lo que te explicas, amiga mía, querida. Querida, a mí me gusta mucho esto de: ¿y a ti? ¿Cómo te gustan los hombres? Mientras me quieran, es suficiente. Vale, ¿cómo te gusta? Mientras me quieran. Tengo un corazón, ser romántico, detallista, noble, sensible, guapo, harto, fuerte, policía, graciano, no casado, no gitano, no bajo. Ya me vale. ¿Habrá recibido alguna llamada? No, no dudo. Dice RTR que Randy tiene 1,50. ¿Dónde? Sería un grave problema. Sí, estaría en el hospital. Hola, voy a tener un bebé y necesito ayuda para poder arreglar mi habitación, por favor. Edad: 21 años. O sea, vale. No necesito que me cuide, no necesito una pareja. Quiero a alguien que venga, arregle la habitación y se vaya. Pero por lo menos le hará algún favor. No, no, no, no, no, no. Tú ven, arregla la habitación, tío, de conversación, una Coca-Cola. Pero esto estaría en un foro de profesionales de la pintura. No, no, en un foro de contactos de amistad. Quiere hacer amistad con un tío que arregla habitaciones, un arreglador de habitaciones. Mientras pinta, igual se ponen a hablar. Oye, ¿has visto el último de no sé qué? Sí, está bien, amor. No, que me gusta la serie, me gusta el fútbol. El siguiente tengo que darle un tono de voz un poco así. Busco amiga con derecho a roce. Que vamos a andar con tontadas. Al turrón. Tú de qué sabes, cementerio. Anímate, le echamos unas risas. Y si te decía unos polvoretes. Edad: 50 años. Me imagino un señor de 50 años. Polvoretes. Diciendo la palabra polvorete. Polvorete. Y dije, ¿qué tal fue? Tú ibas a llegar a la oficina, ¿qué tal fue la noche? Emeterio, es que un video existe que vale. Emeterio. Sí. ¿Qué tal la noche? Emeterio. Pues ya cayó un polvorete y una pajichuela. Una gallola. Una gallola. No, porque gallola suena muy mal. Y polvorete suena como una galluelilla, ¿sabes? Un gallete. Ya cayó un gallete, y un polvorete. ¿Cómo soy? Voy a mandar un PowerPoint de gatitos. Y de política. Ay, Demetrio, qué cachondo que eres. Que del PP nos roban. Emeterio y Demetrio, los cuñados. Trabajamos juntos en un bar y somos la caña. Se llama Bar 5J. Pero has dicho que llega a la oficina. Es que el bar es mi oficina. Porque yo estudié en la escuela de la vida. Joder, cómo soy el Emeterio, soy la hostia. Eres mujer, estabas sola, eres madura. ¿Sí? Y te gustaría que te sirva el desayuno. ¿Sí? Algún sábado o domingo. No, vamos a parar. ¿El desayuno qué va a ser? O sea, ¿va a consistir en zumo de naranja, un vaso de leche y quizás una napolitana? ¿O nos vamos a ir por el desayuno sano, esa barrita de pan con tomate, su puta madre, que no le gusta a nadie? A ver, ¿qué? Hay que aclararlo. Prometo ser correcto y servicial con el uniforme puesto. El uniforme da igual, pero Jardín tiene razón. Y da 60 años. Bueno. El uniforme ya no da tan igual. O sea, Y este hombre además no quiere sexo, solo quiere servir el desayuno. Es el fetiche más raro. Yo me lo estoy pensando, ¿eh? O sea, es desayuno. O sea, es un señor que sirve el desayuno y pero, ya está. Pero por otro lado, le tienes que abrir la puerta. Lo bueno del desayuno en la cama es que todo está servido y te lo traen. Si tienes que abrir a alguien para que te haga el desayuno, ya es una mierda automáticamente. Ya no tienes que levantarse. Claro, es que no creo que le llame a nadie precisamente por si eso. ¿Y si le doy mis llaves? A un señor de 60 años que se pone llevando un uniforme de señora. Él entra, hace el desayuno, me lo deja y se va. A ver, igual notas un bulto en el uniforme que no te vas a sentir muy cómoda con él. Es su corazón, que es muy grande. Igual te dice, esto forma parte del desayuno. Toma, nena. Oye, ¿el café lo querías con leche o qué? Yo mientras me traiga mi napolitana me da igual. Bueno, napolitana de crema, decía. Bueno, antes que nada, felicidades a los seguidores de Atlético de Madrid. ¿Feliz? Como Charco. ¡Ah, nuestro amigo Charco! ¡Va ganando! Ha acabado ya el partido, ya ganando la liga el Atlético de Madrid. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, sigamos con esto. ¡Carrusel normativo! ¡El Madrid ha ganado! ¡El Atlético de Madrid ha ganado la liga! Y bueno, busco mujer que tenga una fuente entre las piernas. Eres muy raro, tú eres muy raro. Pero una fuente de que... Yo creo que se refiere a que esté muy mojado por ahí abajo. Joder, pero que me has contado. Orgasmos asegurados, no importa edad ni físico. Edad 45 años. ¿Ahí tienen esos orgasmos asegurados? ¿Están realmente asegurados? O sea, si no tienes un orgasmo, el tío tiene ahí una póliza y dice, mira. Ahora, si verdad, no, tengo aquí un libro de reclamaciones, pero primero hay que probar. Claro, habrá que probar. Y si no, yo digo, o sea, póliza de seguro, mala suerte, chaval. Si no, pues, si no te digo, pues si no aprueba, pues probamos otra vez. Digo, ha sido para repetir. Bueno, soy paraguaya, Lourdes G. Ay, pues está bien porque yo soy manzana. ¿Qué? Es paraguayo. Qué bien. Paraguayo. Voy a tener un hijo de otra persona, mejor dicho, no sé de quién es. Ah, bueno. Bien. Para que lo mantenga. Ah, claro, sí. O sea, estupendo. A mí no me importa, Lourdes G. Por supuesto que voy a mantener a tu hijo de otra persona o no sabes de quién es. Para que lo mantenga. Me parece muy mal porque tú en cuanto ves a una mujer con un hijo ya no puedes tener nada con ella. Pues, ¿qué tipo de persona? No, no. ¿Qué tipo de persona? A ver, puedo entenderlo, pero oye, mira, chaval, no nos conocemos. Estoy embarazada. Es un hijo de. Yo creo que es del Richard, pero vas a ver. Y mira que lo mantengas. Así. Sí, pero lo mantenga por un deslín. ¿Por un deslín? Es como el Skype, ¿vale? Es un deslín, es un nuevo programa, no lo conocéis. Los que no sois modernos no sabéis. Que tuve... ¡Ah, un desliz! Un desliz que tuve en la disco o me pasé de copas. No, somos liberales y calientes. ¿Tú y tu hijo? Sí. Me acabo de dar muy mal rollo. Pero busca a alguien para ella y para su hijo. Claro, a ver, son liberales y calientes. ¿Qué pasa? Las familias liberales son para todos, eso es así. Bueno, me ofrezco a mujer para dejarla embarazada. Ni cobro ni pago. Solo por placer, edad 36 años. Lo bueno esto es que hasta que no te quedes embarazada, el chico seguirá intentándolo. Seguirá y seguirá. Es decir, lo bueno del sexo sin compromiso es que sin compromiso no te quedas embarazada. ¡Yo estoy embarazada! ¡Yo soy aquí un crack! Soy el emeterio de antes también. Hombre, el problema es que si dejas embarazada ya puedes reclamar luego cosas. Para mujer madura que desee invitar y sorprender a sus amigas. Invita a desayunar cuatro o cinco amigas maduras. Oye, lo de la desayunofilia. Que os servirá un camarero. Yo busco a un chico que me haga desayuno. Solo con un delantal de uniforme. Igual es el de 60 años de antes, yo por decirlo. ¿Le sigue buscando? No, ya no. ¿Solo con un delantal? Dame un delantal, con el puesto empiezo a servir. Me dejaré desnudar, mi camisa podrán quitármela. ¿Quién de 5 euros? Estás ¿quién de 5 euros? Sí, vale. Porque claro, tú estás con tus amigas tomando el té de la mañana con las pastas de té. Oye, 5 euros y te quita la camisa. 5 euros la camisa. Mi pantalón, quien dé 10. Mis slips, quien dé 20. Amigo mío, te vas a ir con cero a tu casa. Admito ser manoseado mientras sirva. O sea, cobra porque das la ropa, pero no porque lo manoseen. No, o sea, algo falla. El manosear es gratis. Es gratis, sí. Sí. ¿Te atreves a reunir a tus amigas para una sesión de 2 horas? Bueno, mis amigas es Jardita. Sería un poco raro, ¿no? Oye, Jardita, mira, te he traído una cosa. Es un tío que por 25 euros, tía, 35, se desnuda. Pero me trae el desayuno. Te trae el desayuno. Un croissant relleno de crema secreta. Sí. Receta especial. Receta especial que solo él conoce los ingredientes. Dice que tiene que encerrarse en la cocina. Sabe como un poco amargo. Tiene que encerrarse en la cocina 10 minutos. Y que nadie le moleste porque, claro, es receta, dice que viene de su padre, o sea. ¿Quién será la atrevida que me quite el delantal para... edad 60 años? ¡Es el mismo! ¡Tiene 60 años también! Pero ahora el tío además quiere ganar dinero. O sea, antes decía el tío, bueno, va, yo me he visto, ya te lo doy y me voy. Y dice, ahora me quito las cosas. Y voy a hacer una cosa, este anuncio lo busqué yo. Y el tío tenía al lado las fotos. ¿Y cómo era? ¡He visto el culo a este tío, vale! Arrugado. Soy hijo de 60 años y no estaba bien conservado. Era culo y culillo peludo. Es como tú tienes que pagar 20 pavos por verte ese culo. Decía poner las fotos para que perder todo el erotismo ya. ¡Ah! ¿Cómo lo guapo soy una mujer de 65, joven, esbelta, ojos claros, pelo rubio? A ver, 65... Alguien está negando un poco su verdad. 65 años joven... Pero se conserva bien. Sí, esta es la que esta es la típica. Esta es Ana Obregón. Esta es la que va al Corte Inglés a la fórmula joven. Ha decidido, sí. Sigo siendo joven. Sí. Hija, que esto no me cabe. Es como, ya, señora, ya. Por un motivo. Te amo, te quiero y quiero que sepas que te amo. Ah. Pues hombre, muy bien. Está liada con el que buscaba una para casarse de ya conocido por WhatsApp y nos casamos. Ah. Ya son los obsesos por el amor. Hola, ¿qué tal? Si Hola. Quieres ir a Decathlon, a Pull&Bear o a la Casa del Libro, dímelo, que tengo tarjetas regalo de esas tiendas y quiero gastarlas. Tú me das el dinero en efectivo. ¡Oh, mi amor! ¡Mi primera cita perfecta! Estoy en Madrid, podemos ir al cine también. Yo a cambio te doy un juego de Xbox 360. O si fumas, te regalo el kit de fumador. Dime dónde quieres ir y edad, saludo. ¡Qué triste! Pero esto es genial, o sea, quedas con él, te da un bono para Pull&Bear y te da un juego de Xbox. Claro que puede ser. Hombre, el juego de Xbox, Valkas Convertes, coge el de un euro. O el de dos. Puede ser el secreto de igual, guardián, no, eso. Igual te da uno recién salido. No, el Halo, no. El Halo 5, que lo he robado y tal. Yo me voy a arriesgar a llamar. Venga. A ver qué pasa. Oye, tienes una peli, tienes un juego de Xbox. O el fumador. ¿Qué fumador? Que te viene muy bien, Jardín. Igual vas al cine y te invita también. ¿Qué? ¿Joder? Oye, sí, igual intenta algo, alguna otra cosa, no, pero... No. A ver, vamos a ver, después de ir al... Yo creo que este tío, después de ir al cine, regalarte un juego de Xbox, llevarte a comprar libros, creo que va a querer... Este ya roto. Ha creado un concepto detrás del pagafantismo, sí. el paga Xbox, juegos de Xbox. Pagasboxismo. Pagasboxismo, qué triste. Realmente me encanta este tío. Yo me gustaría ser este tío para ver lo mal que lo tiene que estar pasando. Y nos vamos, porque Jadita me ha hecho un gesto de... Sí, de nos vamos, sí. Nos vamos. Nos vamos, pero no nos vamos. Nos ahora vamos. Algo río. ¿Dónde va el Masera? De todos los giros inesperados del mundo, de todos los momentos que te dejarán con la boca abierta, de todas las cosas sorprendentes del universo, ninguno como el que te espera en... ¡El regreso del Gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos Giro Inesperado. ¡Compañero del mal, compañero del mal! ¿Has visto este periódico? ¡Exacto! Cuando no es el gorrión es la urraca. El gorrión y la urraca y el gorrión. ¿Por qué me pasa esto? ¡Tú lo has dicho! ¡Siempre eclipsándome en mi reino del mal! ¡Es momento de hacer algo, ¿verdad? ¡Roca! ¡Roca, dime algo, joder! ¡Me cago en la puta! Es la última vez que me ha dicho un compañero del mal inanimado. Pero no pasa nada, esta vez tengo un plan infalible. El gorrión caerá y nadie podrá eclipsarme jamás. ¡Cálmase, damitas! Bueno, si eso después de que lo intente la urraca otra vez. ¡Cago en la leche! ¡Cálmase, damitas! He vuelto para aterrorizaros. Yo soy la urraca del amíaco. Pero bájese usted de ahí. Este es el árbol de Balmaseda. Conocido como el árbol gordo. Debido a que es gordo y milenario y todo eso. ¡No me bajaré! Hoy impondré mi caos de nuevo. A la que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Escupir en la calle como la última vez? No era tan mal plan. Un poco de respeto por la supervillanía. Anda a cagar. Urraca. Sí. Venga, el otro loco disfrazado también. Venga, más, venga. Que falta que el petirrojo de Güeñes, anda ya. Calma, inocente ciudadano. La injusticia puede enfadar a todo el mundo, lo sé. Pero yo estoy aquí para preservarla. Me voy a ver. Sálvame, Scholar Edition. Que os den por saco, hombre, ya. Mejor sin civiles, gorrión. Así podré enseñarte lo que tengo en este saco. ¡Fiesta alto, guapa! ¿Droga? No, aquí está prisionera tu amada, Aichiver Parrazantungua. ¡A tope con la fiesta! ¡Que se corran los trippies! ¡Que se corran, se corran! En serio, no suena mucho Aichiver, ¿eh? No. Es por la... la textura del saco. Eso, la textura. La textura, ya. ¡Gorrión, ¡Que te sometas a mi plan malvado de una vez! ¿Pero tienes uno de verdad o...? ¡Claro que sí! ¡Es un plan terrible! He subido hasta aquí para tirar esta bolsa con la persona que puede ser o no Aichiver. A menos que tú, Gorrión... ¿A menos que yo qué? No sé, esta es la parte que me dejé sin pensar. Es que ya sabes, era tarde y... Bueno, que da igual, soy malo, ¿no? Pues la tiro de todas formas. A ver cómo salvas el día hoy, Gorrión. Cuidado, loco, disfrazado. Ya casi ha recorrido una décima parte de la caída. Joder, vaya árbol que gastamos en Malmaseda, ¿no? Algo ya, o lo que haya dentro del saco, que puede ser la muchacha esa o un kilo de aluvio, se estrellará contra el suelo. No se alarme, entrañable vejestorio. ¡Tú muerto! Utilizaré el asombroso poder del Gorrión para frenar la caída y... Bueno, la próxima vez seguro que me sale bien. Que sepas que mandaré una carta al director del Balmaseda Times para quejarme por tu indecorosa actuación. No se preocupe, hombre. No era mi dulce Aichiver la que estaba en el saco, sino una lacra social, un maleante vulgar y maloliente ahí. Y como el chino, ya ves tú. ¡Qué gran pérdida! ¡El chino! ¡Que era el chino! ¡Que se joda! ¡Sí, sí! ¡Tomás! ¿Qué Tomás? ¡Tomás! ¡Hijo mío! ¡Una Coca-Cola! ¡Hijo mío! ¡Soy papá! A ver, dime algo. Ya, queda tú. Ah, bueno, yo me voy yendo ya, ¿eh? Venga, si eso, me voy yendo. El Gorrión de Balmaseda ha vuelto a salvar la ciudad una vez más de... Bueno, de un maleante. El chino ha muerto para no volver a aparecer jamás. Y aunque lo habrá escapado, juro que viviré para perseguirla, porque yo soy... ¡Yo te mato, cabronazo sin poderes! Oiga, tampoco... Si quiere le ayudo, oiga, que sigo por aquí sin nada que hacer. ¡El Gorrión! Que soy super gafapasta, viva. Seguimos con la sección. Seguimos con la sección. Porque chicos, vosotros no lo sabéis, pero me gustaría contactar con personas separadas, viudas o solteras. Sí. Cuya edad está comprendida entre los 45 y los 55. Bueno, bien. Las búsquedas maduritas. Y su fecha de nacimiento según la numerología sube 11. Sume 11. Abstenerse incrédulos. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, fecha 15-3 de 1964. 1 más 5 más 3 más 1 más 9 más 6 más 4 igual a 29. 2 más 9 igual a 11. ¡Nos queda claro! La gente que su edad tiene 11 es mejor que las demás. Dani, igual te estás limitando un poco, ¿no? ¡No! Es la única gente que puede estar conmigo. Igual, tienes 30 años, estás soltero y eres virgen, no deberías limitarte tanto. Tú sumas 5. ¡Debo matarte! ¿Por qué los de 11 odiamos a los de 5? Es como los del Madrid, los del Barça. Sí, pero con la numerología tiene estas cosas. Lo que pasa es que no se habla mucho de ella en los medios porque intenta silenciar la verdad. Badajoz de alrededores. Además, es encima en Badajoz. Me limito más. Todavía, si estás en Madrid, pues bueno, pero en Badajoz. Edad 52 años. Mi nombre es Natalia. Oh, Natalia, cuéntame, ¿qué te pasa? Y deseo ofrecer mi amistad a alguien especial. ¿Qué buscas, Natalia? No pretendo jactarme de mi altruismo, pero sí soy culpable de soñar. Y dado que conozco la huella de la soledad en las almas, coñazo de tía. Natalia, ¿te gusta la poesía? No, esto es todo que sale de mi interior. Sí. Pretendo aportar un granito de arena para crear un mundo donde nadie tenga que cargar con el peso de la soledad. Y para eso, ¿tú crees que lo mejor es simplemente echarte novio? ¿No crees que deberías aspirar a algo más, intentar cambiar el mundo, no sé? Hombre, gracias, he dicho. Por lo que dice, a mí esta me pega como una que va por ahí regalo abrazos. Sí, es un poco Amelie, ¿no?, de la vida. Es como, oye, Marta, volvemos al cine. No pretendo jactarme de mi altruismo, más las entradas están muy caras, ¿sabes? Como lo bien llamado Amelie o gilipollas. Es la versión Amelie de Arturo Pérez Reverte. Pues sí, un poquito. ¡Oh, gran hijo puta! Gran soñador. Oh, gran soñador. ¿No te place meter la mano en las alubias para sentir su... Bueno, ¿no te mola, no te gusta ir a ver una película en la pantalla grande y mirar hacia atrás el regocijo de la gente? Hay gente que lo hace. Yo he conocido a gente que dice que lo hace. Yo no me lo creo. Pagas lo que cuesta el cine para darte la vuelta. Eres... Ni de coña. Edad 25 años. Si trabajas en el cine y te aburres mucho y has visto la película... Ni por esa, vamos. Hola, buco, novia, el malpartida de Cáceres, yo 33. ¡Ey, que es el malpartida! ¡Hombre, el malpartida! ¡El del no cabe en un tuit, me lo firmas! Que te jamar o menos me da para tener una relación estebre con ella en Imbu. Pedro, este es mi número, XXXXX. El X lo he puesto para... Edad 33 años. Con 33 años, hijo mío, no sé dónde dices que eres, pero tiene que ser un sitio en el que no llegue... libros o estudios en general, ¿sabes? O sea, porque para escribir como escribe, tiene sus cojones. Busco una chica de color para azul, relación de verde, alguien... amarillo, de color. Ha dicho color. Ah, de color. Pues que, le guste en paintball y vaya ahí con. Las albinas no le valen, están ahí. Para relación, color blanco, la pitufina sí. La pitufina sí. La relación de amistad, principalmente. Sí. Soy cariñoso, sincero y sensible. Espero que seamos buenos amigos. Sobre todo que tenga buen corazón y sea buena persona. Efectivamente. Tengo trabajo estable y soy muy deportista. Edad 39 años, caduca en 13 días. Edad 39 años, caduca en 14 días. Edad 39 años, caduca en 13 días. Pero caduca edad 39 edad. Años, caduca en 13 días. Edad 39 años, caduca en 14 días. ¡Me he vuelto loco! Edad 39 años, caduca en 14 días. Edad 39 años, caduca en 13 días. Edad 39 años, caduca E. Edad 39 años. ¿Cuántos pero años tenía este hombre? ¿Está hablando del pack de 12 yogures de su nevera o de su edad, que cumple años en 13 días? Está hablando de los yogures, está diciendo porque venga alguien a mi casa a comérselos, porque se me están ya a punto de acabar en 13 días. No, este 14, este 13, este 14, este 13, este 14. Pobre esto es de Mercadona, ¿cómo son ahí? Sí, están ahí. La pregunta es, ¿tú quieres hablar? Si es el, bueno, si, y si es afirmativo... ¿Qué quieres este hablar? Es el que se contrata una puta para hablar. Si así fuese, tú tendrías más posibilidades de hacerlo, de hace 30 años. Randy, bueno, ¿qué tienes que contarnos? Que, no, o sea, yo, perdona, no me insultes, yo sé algo de sintaxis, ¿sabes? O sea, yo no podría escribir en un sitio. La pregunta es, ¿tú quieres hablar? Y si es afirmativo, ¿qué quieres hablar? Si así fuese, si fuese el qué, tú tendrías más posibilidades de hacerlo. ¿De qué coño estás hablando? ¿Qué? Yo creo que esto es un código del gobierno. En realidad, si vas cantando las es y las Randy, sabes, le da vuelta a poner. Te estás usando mucho, te estamos pillando. Vamos sí. A ver, en todo caso, no sea anuncio más vergonzoso, quiero decir. No. Podría vamos ser. Con este. Hola, esta es mi polla. ¡Ese es el mío, por fin! ¡Ese va directo al grano! ¡Ese, ahí estamos! A ver, busco un chico joven. Bueno, buscas un. Ah, vale, está ahí. Sí. Busco ¿cómo? ¡Eso es posible! Eso no existe en mi cabeza. ¿Cómo puede haber gays? Busco un chico joven, hasta 19 años. Entonces buscas a un niño. No, un sí, chico joven. No, pero 18, 19, ya. O sea, y ya con 20 no eres joven. 3, 5. Es un tío que empieza de buena. 1. Hola, ¿qué tal? Encantado, soy Javi, esta es mi polla. ¿Sabes? No sé. Hasta 19 años para venir a comérmela a diario. Ajá. No buscas nada. Joder. El trayecto le haces tú y le pagas tú en el metro. Y yo no te lo voy a comer a ti. Tú haces lo tuyo. Pagas tú los cleans también si te quieres limpiar en algún momento. Te vas por la puerta. Menudo listo es. Si tienes más de 19, no te molestes en escribirme. Demasiado viejo. Edad 25 años. Bueno. Hay una cosa. Le voy a dar su punto de que si una persona le contesta que está dispuesta a... Voy a tu casa, te la como todos los días. Me pago el transporte. Me pago el transporte. Tengo 18 años y no pido nada más. Este tío es el negocio de su ¿sí? vida. Sí. Pero no creo que haya muchos, ¿eh? No creo... Que es, de hecho, creo que este ponía anuncio autorrenovado. O sea, el tío seguía poniéndolo. Y te a ver si en algún momento ya, cumpla. Cuando cumpla 50, ya busca también hasta 19 solo. De hecho, es 25 hace 10 años. Ahora ya el tío está ahí. Si quieres conocer a un morenazo madrileño de 35 años, ¿ah? 5 menos. 1,92. Ojos castaños oscuros. Eso yo. Buen físico, deportista, sano. Randy, esto empieza a fallar. Sano, coño. Educado, con dinero, casa y coche de gama alta. No me escribas. Aunque todo lo escrito es verdad. ¿Sabe? Es como, si quieres conocer a este pedazo pibón que soy, mira, no te molestes porque yo solo quiero buscar corazones limpios. Pero todo es verdad, ¿eh? Escríbeme si quieres compartir aficiones o que las compartamos mutuamente. Creo que es lo mismo. Sí. O sea, compartir acciones, compartirlas mutuamente. Se refiere a follar. Sin tensión sexual, no, ni cosas raras. No. No busco eso, solo quiero pasármelo bien, sí, sanamente. Sí. Claro. Yendo a correr juntos. Tomando agua mineral. Claro. Hablando de estas aficiones. ¿Te gusta correr? Sí, a mí también. Joder. Ya está. ¿Cuántas cosas tenemos en tuiteamos lo que hemos corrido hoy? Vale. Venga, Endomondo. He hecho hoy en 5 minutos 23 kilómetros. Soy Flash. Nunca he puesto un anuncio así, pero me apetecía. No te tienes que excusar, amigo. No, no, sí. Es un tío que empieza excusándose. Mira, tengo casa, coche, soy la polla. Me mide 40 centímetros y mido 1,92 y tal. Esto no importa, solo quiero que lo sepas para saber que mi vida es mejor que la tuya. Ah. Si quieres saber más de mí o yo de ti, ya sabes, gracias. Edad 35 años. En tu caso, lo primero, vale. Tú de mí, porque yo de ti. Yo no sé. Si quiero saber yo de ti, pues ya te amaré, ¿no? Ese tipo de cosas. Ay, espera, que me va a tocar. Sí. Me gustaría usar mi experiencia en el sexo de chivar. ¿Sexo de chivar? Sexo de chivar, ese. ¡Te has corrido! El clítoris está encima. Arriba, dale ahí fuerte. Si hace redondeles, se corre antes. Para enseñar a chicas. Randy, por favor. Sí. A ver, que no es cosa mía, que no leí en un libro. En una libro. En una libro. Luego decías que tú sabías más de sintaxis que el del anuncio ese. Que no era yo, de verdad. Bueno, mi experiencia en el sexo de chivar para enseñar a chicas gitanas mozas. Vale. Yo te enseño a menearla. Pero ¿sabe que las gitanas hasta el matrimonio no pueden? A ver, no pueden follar. Sí. Pero pueden hacer otras cosas. Es para que su noche de boda sea perfecta. Yo te enseño a menearla. Pones la noticia y después le das el botón, claro, de menear. Te digo cómo me la tienes que chupar. Y te la chupo también. ¿Te la? Te lo chupo. Ajá. Así. En circulitos, ¿no? En circulitos. Así aprende, guapa. Envíame correo con tu número. Pero esto en realidad es un profesor. O sea, esto lo tendría que poner en una página de sí, clases. Este, ¿no?, es el profesor de sexualidad, claro, que no contrataban nunca por ciertas cosas. Tengo 30 y algo Chanelo. Algo Chanelo. Número 5, sí. Muchos me maten, sin número, no respondo, edad 37 años. ¿No tienes 30? 30, 37. A ver, en los 30 es una edad muy así. Ejemplo, yo digo que tengo 30 y aparento 22. Bueno, 30. Estas son cosas así que pasan. Pero tú te has fijado que viene este eso. Mira, nena, tú vienes, me la comes. A mí me encanta. Esta es mi polla, te vas a la corte, me la comes, luego te vas y ya está. A mí me parece un plan perfecto. Pero no sé, o sea, imagínate, viene, te la come y te dice. Tengo un poco de sed. ¡Que te vayas a tu casa! ¿Me podrías dar un vaso de agua? ¡Que no! Tú vienes. Mañana te espero aquí. Pero es que. ¡Que te vayas! Me acabo de hacer una herida en la boca y me está saliendo mucha que sangre. ¡Que te vayas a tu casa! ¿No crees que podrías simplemente darme una gasita? No. Para que me... Ay, por Dios, tengo sida, no te lo he dicho. ¡Vete a tu casa de una vez, coño! ¡Qué pesado eres! Dice otro. Cine por 2,90 euros. ¿Dos miércoles? Sí, 2 francos, 40 pesetas. Pero esos son 2,40. No, pero esa es la peli, ¿no? Esa es la peli. Vale. Sí. He aquí el tráiler. Link al tráiler. Nos reunimos una hora antes del comienzo de la película para poder hablar, entre comillas, no sé lo que pretenden hacer, y conocernos. ¡Qué triste! A ver, yo si es otra peli, vale. O sea, mira, me sacrifico, pero... ¡Esa mierda prefiero, película! Pero prefiero ir solo, ¿tú sabes lo incómodo de ser? ¿Te gusta el cine? ¿Sí? ¿Dos francos, 40 pesetas, eh? ¿Sí? Pero igual... En la hora de antes os ha dado tiempo a conoceros, os gustáis... Que no, no, pero es que no. Estos quieren quedar en grupo, además. Ah, ¿en grupo? En grupo. ¿En orgía? No, o sea, en orgía en el cine, no. ¿Tú has visto alguna orgía viendo 2 francos 40 pesetas? Hombre, si te alquilas toda la sala para ti, igual puedes hacer lo que quieras. No, antes te vas a un Burger King y tomáis algo y orgía. En el y Burger King. Y luego ya al cine, con sí. Con las patatas ahí, que hay, sí. no termino de ver, ¿eh? Bueno, dice... Con la hamburguesa de Alioli. ¡Ay, qué asco! Que se puede confundir con otra cosa, además. Manda mensaje privado con teléfono y así nos localizas. Esta semana tiene 3 días especiales. Días especiales es días de orgía, días de corrida, son los días de la Alioli. ¡Alioli! ¡Felicia de la Alioli! O 3 días que van al cine. Papá, te odio. Me has puesto Alioli para desayunar. ¡Felicia de la Alioli! Una cosa, estos mencionan cine a 2,90. Eso era la fiesta de cine y la fiesta de cine dura una semana. ¿Solo se hace durante una semana? No, porque... No, con esta película que hicieron una cosa especial para ir. 2.90 pero al cine. Ven con nosotros y no te quedes en casa. Este es el gobierno, realmente es Wert. No, ven conmigo y así no te quedes. Este es mi Wert, ¿vale? Ven conmigo, no te quedes en casa. Tienes conseguido. Tienes que dar cosas ahí. ¿Por qué es eso? Que dar cosas ahí. Cosas ahí al dinero, al cine. Al dinero. No te bajes las pelis. Que 8 apellidos vascos ha bajado ahora en taquilla por culpa de la piratería. La ha visto todo el mundo ya. Y no sí. Que lleve 40.000 millones recaudados. Edad 37 años. No se me ocurre mejor plan. Hola, ¿hay alguna chica que me quiera acompañar a tomar una horchata? Ay, horchata, yo sí. Yo. ¡Y que la brisa del mar te dé en la cara! ¡Te espero! Es que eso en Madrid es complicado. Sí. O sea, a ver, tú imagínate que un chico dice: hola, cariño. Hola. ¿Me quieres acompañar a tomar una horchata? Yo solo oigo la palabra horchata. ¡Después te acuchillaré! ¡Después de la horchata! Ah, horchata, horchata, fresquita horchata. ¡Te voy a violar cuando mueras! Pero no, ¡horchata! Oye, pero no será de ese chufi, no de malas ahí, será artesana, ¿no? No, tú ven a mi casa y ya verás qué horchata te doy. Ay, horchata, horchata. Y que la brisa del mar te dé en la cara una vez estés muerta. ¿Pero dónde vamos a ir? ¿Al retiro? ¿El mar aquí no? ¡Horchata! ¡Horchata, horchata! Edad 52 años. Porque cómo no vas a querer quedar con un hombre de 52 años que te invita a horchata. Oh. Que es el mejor plan para una primera cita. ¡Horchata! Pues yo no veo un mejor plan. No, por supuesto que no, por Dios. Chico en paro, busca novia en vez de trabajo. Ah. Bien parecido, edad 40, edad 41 años. Ha crecido mientras está escribiendo. Edad 40, feliz cumpleaños. Vaya, por Dios, edad 41. Me gusta eso de que busques novia en vez de trabajo. Muy bien, chico, tú llegarás lejos en la vida. Pero igual ya has hartado de buscar trabajos. Y sabes cómo están las cosas, Randy, que está muy mal. Pues está que mal. Vio, fue a por trabajo y lo comieron lo de abajo y pensó, ¡oh, es mejor! Vamos, Freddy, vamos con lo último. Bueno, hola, miren, lo primero decir que quien lea esto sea serio y de buen corazón. Estoy cansada de mi situación de gente que hace daño. Miren, soy española, sola aquí. Este vive en un cuartel con el doctor Muerte. Estoy cansada de mi situación de estar con gente que hace daño, el doctor Muerte. Mi familia no está aquí, sin trabajo. Debo 2 meses de habitación. Sé que es mucho dinero, pero necesito que alguien me ayude con el fesgo como pueda, de verdad. O sea, buscas un pagapiso. Paga habitaciones, sí. Oye, verás, yo es que pretendo irme a Japón el año que viene, entonces busco a alguien que me pague el viaje. Si crowdfunding, puede ser. Crowdfunding para que me pague mi habitación, porque estoy viviendo con el doctor Muerte, que no es divertido porque se deja el bol del desayuno a medias. Y... Pero tiene el alquiler barato. Alquila la habitación baratilla, 200 euros. Joder, no está, oye, pues no está mal. Me lo tengo que pensar en lo del doctor Muerte. Soy buena persona, amable. L punto. Pero a ver, mientras te pagan la habitación, ¿qué más da que sea un asesino? Tú lo que buscas es alguien que te pague la habitación, no busques que sea amable, alto, no sé qué. Claro, eso te debo. No, pero ella dice, yo soy amable. ¿Y a quién importa lo que tú seas? A ver, te estoy pagando una habitación para follarte. ¡Hasta las claras! ¿Para qué vamos a andar? Lo estoy pasando muy mal. ¿Cómo era? ¿Un polverete? ¿Un polvorete? ¡Polvorete! Un polvorete. Solo pido, sean serios y humildes, pero estoy solo aquí, por favor ayúdenme. Ojalá encontrar un buen amigo sincero que me ayude y sea mi amigo. ¡Pervertidos no! Bueno. Hola, solo quiero que me pagues muchos cientos de billetes. Entonces busca un amigo y antes de ser amigo ya le está pidiendo el favor de que le pague la habitación. Si está queriendo llevar lo de Pagafantas un paso más allá. Sí. Edad 24 años. Claro, que es la edad además en la que no te vas a aprovechar de un señor mayor para sacarle dinero y nada por el estilo. Muy bien. Si te gusta Madrid Centro los sábados y domingos por la tarde a coste económico, ahí vales por centro las calles a 40 y 70 céntimos. ¿Sí? Así serán. Si eres mujer. O sea, una calle por 40 céntimos, yo no me la tomo. Sí. Yo ni por 2 euros una calle no me gusta. Imagínate y te gustara la cerveza, ¿no? Yo qué sé, algo que te guste así de alcohol, un mojito, ¿vale? Dice, sí. Toma, tío, mojito por 40 céntimos. Esto. Bueno. Es del año pasado, ¿verdad? Te vas a encontrar en el fondo de. Vamos a ver, la otra opción es 7 euros en Madrid. Entonces, 40 céntimos, Carlita. Me quedo con el de 40 céntimos. Y luego, igual, lo puedo pagar. Pero mueres. Pero lo puedo pagar. Hombre, igual no mueres, igual lleva una droga para violarte, que no sé yo. Da igual. ¡Horchata! ¡Horchata! ¡Horchata! Si es mujer y vives igual, la visa B. Soy español, edad 45 años. Me gusta eso de. Si vas por el centro, hay cañas baratas. Si piensas igual. ¿Y si eres mujer? ¿Cómo tengo que pensar igual? ¿Hay cañas baratas? Pues las habrá, yo qué sé. ¿Qué eso, ya estaba, Freddy. Sí. Ya eso está. Era todo. Freddy, cuéntanos algo más. Ya está todo ahí. Bueno, pues nos vamos. ¡Hey! para va. Un aplauso para Freddy. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. La semana que viene, otra vez aquí, aplauso para Jardita. Nos vemos en 7 días, justos. ¿Justos? ¿Estás segura que no nos ha cambiado el horario? No. Pues sí, no lo han cambiado. Vamos a hacer a pedir citas a la gente, si os parece. Por ejemplo, Jardita. A ver. Don Hurtado. ¿Quieres que quedemos? ¡Madre mía! ¡Qué elaborado! Freddy, pide una cita RTR888. ¿RTR88? ¿Quieres que alguien por el culo te... Bien, yo voy a pedir... Eso le incomoda a él especialmente. Voy a pedir una cita a Juanen Herranzán. Juanen, ¿quieres que oremos juntos? ¡No! ¡Es comer Oreos! ¿Quieres que tengamos...? ¡Claro, es comer Oreos! ¿Quieres que tengamos una cita juntos con Dios? ¿Podemos dejarlas en mi horchata? Podemos tener una experiencia religiosa, sentir, tener en cada cosa. Tenemos a Impredecible. Impredecible, ¿quieres pasar unos momentos predecibles? Porque sabes lo que va a pasar en nuestra cita. ¿Sabes lo que no va a pasar? Beberemos horchata. Thanos. Thanos, ¿quieres que quedemos para ver Los Vengadores 2? Vale, tenemos a Griseo Miltrán. Griseo, te aseguro que una cita conmigo va a ser toda pasión, toda rojeo, nada de Griseo, olvídate de Gris. Me estoy metiendo con su nombre, esto no va a pasar como con Leo Luna, que va a irse. ¿Qué? Y, no he dicho nada, no sé. ¿Nos has escuchado? No, Griseo, por cierto, me caes muy bien, eres muy buen tío. Tenemos a... Ahora eres buen tío, después de lo que ha dicho de ti. A Nacho Reset tenemos. Nacho Reset, ¿quieres darle al Reset y volver a tener una cita? Bueno. Esa imagen de nuestros oyentes. Bueno. Genta Kojima, ¿quieres que quedemos y matemos a Diddy Kong? A mí me haría mucha ilusión. Y ya está, porque claro, bastantes son para haber sido el partido, el Spomanga, el salón del cómic, la orgía a la que nos han invitado, a la que... Está Boba ahí, ¿no? Claro, Boba ha ido a la orgía porque tenía que haber un miembro de Normas por lo menos ahí. ¿Un miembro? ¿Y qué mejor miembro que el mío? El mío. ¡Crack! Y dice RTR, ¿cómo puedes tener esa imagen de él? ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Qué imagen? Que no le incomodan. Ah, no. Que podemos hablar absoluto de sexo lo que queramos. Vale, pues hablemos. Venga. RTR, vamos a imaginarte en situaciones comprometidas. ¿Qué es lo primero que se os viene a la mente cuando pensáis en RTR? Practicando el acto sexual. La postura del perrito. El perrito. No sé por qué realmente. Y, o sea, ¿habéis visto por esto? Hay una postura muy rara que es la del perrito. No, ¡ay, Javimaru! No lo hemos dicho. Javimaru. ¡Javimaru! ¡Te quiero! ¡Eso es pedir una cita! Yo voy a lo duro, ya. Yo empiezo ya. Tú tendrías que verme. Hombre, haber sido más sutil y elegante. ¡Aquí está mi polla! Ya está. Tendrías que haber visto a mí en mis momentos de pedir citas a chicas. Que de hecho tú me has visto. Pero en momentos de pedir citas a chicas, yo era el... Vamos, yo iba así de, nena, te quiero, fóllame. Sí. Era un, es una versión lejanamente aproximada a la realidad. ¿Y cómo eran, Freddy? Prefiero abstenerme de comentar. Cuéntalo, Freddy. Lo hice bien, lo hacía muy bien. Voy a contar a la audiencia esa gran anécdota que vosotros conocéis ya. De esa chica en fiestas de Bilbao, en las que yo andaba con una copita. ¡Ah, el director! Sí. Y me viene la chica y me dice: Randy. Bueno, Randy no, o sea. No, si me dice Randy sería muy raro. Y te dice: ¿cómo te llamas? Primero, porque si no sería muy raro, ¿no? Y yo, pues tal, pues Randy. Y me dice... Y te dice adiós. O sea, te llamas Randy, tío. Vale, voy a ocultar mi anonimato, ¿vale? Vale. Voy a ocultar mi anonimato. Voy a preservar mi anonimato. Y dice la chica: ah, ¿y qué estudias? Y yo: comunicación audiovisual. Bien. Eso soy yo. Randy, estás un poco borracho. Métete en el papel. Comunicación audiovisual. Así se parece más. Vale. Y dice la chica: ¿ah, sí? Pues yo quiero ser actriz. Yo, así. Dice: actriz. Parece el oyente de Normas. Dice ella: quiero ser actriz porno. Y me mira lasciva. Y yo le digo: ah, pues yo no, yo solo quiero ser director de cine normal. Y me fui para otro lado. Sí. Esa mañana me desperté con un número de teléfono apuntado en el brazo al que nunca jamás llamé. Pero igual no te interesaba la chica, me parece muy bien. No, no, si es que no me interesaba la chica, pero... Yo estaba muy desesperado en aquella época y no sabes hasta qué punto estás desesperado, entonces... Es decir, aunque no te interesaba... Sí, era de esas cosas de, mira, yo qué sé, tía, por decir... Yo me estoy acordando de otra... ¡Yo me llamo! Sí, ese también, ¿no? Fiestas de Bilbao... Otras fiestas de Bilbao. Todo lo ridículo de la vida de Rafa pasa en... ¡Ey! Por eso voy poco. Y me dice la chica, yo estaba ya con un par de copas de más. Unas, un borracho, generalmente, pero mira, para una que lo hago... ¡Dos ya, dos! Tengo anécdotas para contar. Me viene la chica y me dice... Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Contestación mía: ¡yo me llamo Rolf! Y me fui dando tumbos mientras la chica me miraba con cara de ¿qué cojones está pasando en este chico? Bueno, yo voy a parar ya a contar mis anécdotas. Mi anécdota relacionada con esto es que... ¿Con esto? ¿Con citas? No, con los anuncios. Es que una vez con una amiga, a los 13 años, llamamos a anuncios de estos y la gente está muy desesperada realmente. Ajá. Pero que incluso les decíamos que teníamos 13 años, un tío de 40 dice, ya, me da igual. O sea, por favor, quiero perder la virginidad. Sí, sí, o sea, incluso con alguno llegamos a hablar bastante tiempo. En plan, pues, ¿y qué haces? No sé qué, pues estamos en el cole, ¿sabes? Se me dan muy mal las mates y eso. Ah, pues yo trabajo en una central nuclear, llevo 30 años trabajando allí y tal. Y la gente, bueno, pues daba conversación y tal, pero le daba igual que tú tuvieras 13 años. La gente está muy desesperada. Muy, muy desesperada. Y de hecho, en la época en la que en Terra y tal cosas podías meterte en el chat de sexo... Y por cierto, tengo que decir... que nos aprovechábamos mucho porque, claro, ellos ponían su número, nosotras llamábamos y decíamos, oye, llámanos, que no queremos gastar, y te llamaban y se tiraban una hora y pico hablando cuando no había tarifas planas. Ole sus huevos, sí. Ole sus huevos, sus ganas estaba, de follar, estaban estaban interesados. Sí. Pues, bueno, cuando... pero ¿no salía más barato ir de putas cuando lo gastaban en teléfono entonces? Ya, pero está la cosa ahí de los 13 años. Claro, es que está ahí el morbillo. Si ya una de 40 dice, mira, hija, que no, y te cuelgan. Es que solo me interesa estar con chicas virgen. Hola, ¿qué tal? Mi amiga no era virgen con 13 años. Hostia, tu amiga. Ya. No, pero vamos a hablar de lo de tu amiga. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? ¿Con pues, quién? Es que era un poco putilla. Que no me oiga, por favor. Joder. Era la putilla de la clase. Yo, nosotros teníamos una putilla de clase también. Claro. Todos los colegios tienen una putilla de clase. Freddy, ¿tú te acordarás de la putilla de nuestra clase? No, yo me acuerdo de la universidad, lo que decía, que hacían orgías en nuestra clase y no nos invitaban. Sí, eso fue en nuestra universidad. Venía gente y decía, no sé si era verdad o no, pero... Y claro, tú decías, ¿pero cómo lo has pasado? ¿De qué? Y dice, soy con los antifaces. ¿Con antifaces de qué? De la orgía, nos invitaron. Entonces, no, gracias a Dios, tal. Y dijimos, va, nos han gastado una broma. Y al de poco escuchamos una conversación ajena diciendo, sí, porque tal, porque ya vamos a comprar los antifaces, porque hoy uno nos va a pasar mejor que la otra vez, todos con todos. Y yo, hostia puta, ¿qué está eso pasando? Eso en el País Vasco no pasa, de verdad. Pasaba, y de hecho, gente de cursos superiores, cuando decíamos, ¿de qué cursos sabéis? De segundo. ¿De qué clase? Pues de la B. Del B. ¿Sois los de las orgías? Sí, era algo. Yo eso ya no lo recuerdo, pero. Eso me pasó a mí, y te voy a decir dónde. Esto no interesa a la audiencia. ¡Audiencia! ¡Apaga la radio! Me pasó esperando a la sala de visionados de ver películas. Ajá. Me vino uno y dice: de clase, pues tal. Y dice: las de orgías, yo. O es una broma muy bien elaborada, o me estáis metiendo muchísimo miedo. Y nada. No hay más anécdotas que contar. A ver. Hablo de mi amiga puta. ¿Queréis que hable de mi amiga puta? Ya que lo dice. La audiencia, nada, pues. Perdió la virginidad a los 12 años. ¿Cómo? Por favor, que no me esté escuchando. No la tengo ni en Facebook, así que es poco probable. Ajá. Entonces, nada, pues ¿cómo? Pues con su novio llevaba ya por lo menos 5 meses con él, ¿eh? Pero claro, a los 12, antes de él, había tenido como pues 40 novios, rollos. Una vez, yendo de excursión a no sé dónde, pues a la granja escuela o a la fábrica de fiesta o cosas de estas, digamos. La fábrica de cajas. Se enrolló con uno y luego le dije, ¿te has enrollado con tal? Sí, es que me aburría. Ah, y la cosa fue... Oye, nos enrollamos, que me aburro. Vale, y el chico era la primera vez que se enrollaba con una chica. Y, claro, no era tonto y dice, bueno, vale. Vale, y así, vale, pues, para ese chico, esa chica ahora tiene un gran espacio en su corazón. Se ha operado las tetas, por lo visto. Ah, fíjate tú. Sí. Qué bien, nos dice Juan Hernán San. Anécdotas de putas, el lazo de unión entre normas de equivocación y el yate de Fabio. ¿El qué? El yate de Flavio. ¿De Flavio o de Fabio? De Flavio. Yo no sé lo que es la voy a dar porque igual es un podcast y entonces nos podemos hacer amigos. Necesitamos podcasters amigos. Sí, necesitamos hacer amigos. Porque no tenemos amigos en el mundo de la podcastfera. Pero yo no sé por qué. Porque no somos desagradables con ellos. No. Quizá se me ocurre, idea por la... ¡Vamos a invitar a Funs! Idea por la que no tenemos amigos en la podcastfera. Porque todas las semanas hacemos, todos los años hacemos un podcast para meternos en otros podcasts. ¡Pero si es un podcast que se ha muerto! Ya, pero yo qué sé. Yo creo que la que hay algún... ¡Joder, se meten con los podcasts, tal! Sí, efectivamente es... Yo qué sé, supongo que será un podcast. Porque dice... Supongo. Joserra de Liga Sórdida y Jordi de Safety Cast se unen en un ejercicio de absurdez en base a los tweets que les enviéis. Ah. Yo no lo conozco, pero tiene más followers que nosotros, así que deduzco que es un podcast bastante conocido y bastante bien. Que me voy a mandar de aquí un saludo al Yete de Flavio. ¡Os escuchamos siempre, siempre, tío! ¡Somos sí, muy fan de Flavio! Oye, es que soy muy fan de Flavio. ¿Sabes? Mira, porque tenéis un yete y uno de vosotros Flavio se llama Flavio. Y entonces, no puedo, no mira, puedo. Yo tengo como podcast de cabecera el Yete de Flavio. ¡Yete de Flavio! Escúchanos y nos hacemos coleguitas. Y somos dos contra el resto. Los normas y los flavios. Los normasitos y los flasitos. Flas, flavitos. ¿Eh? Es un podcast sobre Fórmula 1. Bueno. Hay el Alonso. El Alonso. Y el Hamilton. Ese. ¿Y cómo va el Raikkonen? Y la, está la... por ahí. Está. ¿Y Sete Gibernau qué? Será de las motos, tío. Ah, y el Dani Pedrosa, no, también. ¿Y Jordi Tarrasque? Ese ¿qué? Ese vendía, creo que había una en la moto. A ver, pues, a lo sí, en la Supermortadero, es que por detrás venía Randy, Jordi Tarrasque. Vete a lo genérico. ¿Cómo corre ahí? Con toda la potencia. Quiero decir una cosa. Las bujías de los coches de Fórmula 1 no los tienen los coches normales. ¡Y qué bueno el Ayrton Senna! Y lo peta ahí el coche. Ayrton Senna es el vasco, ¿no? ¡Cagonzos, corro en mi coche! Que Rayo no es un coche, joder, que voy con las piernas. Joder, cago la hostia. Bueno, Flavio, vosotros... Uno de los más famosos de la historia de esto y el brasileño, pero... Bueno, ¿qué? Que Flavios, vosotros y nosotros ahí, humor y Fórmula 1. ¿Cuándo se ha tratado la Fórmula 1 con humor? Nunca. Nunca. ¿Queréis hacerlo? Pues... Ahí está, el yate de Flavio. Contactadme. El yate de Flavio está yate ahí. Yate normas. Petando. Y más amigos, necesito más amigos. Es que no, ninguno me cae bien ya, no sé. Joder, que sí, joder, los de Game Over nos caen bien. No. Que sí, que son buena gente. Desde que se fue Benella, no. Que no, que sí, hombre, que molan, que son buena gente. A mí Funs y Ben, Saco. Ben, sigue, sigue Isaac, ese. ¿Quién? ¿Isaac 250? No, no. Sé, ah, claro, vale, sí, entonces sí. Claro. Creo que te caía mal, Isaac 250. Claro. El... ¡Ya sé! Sí. Yo, a ver, creo que no estoy muy... sigo estando en la onda del mundo del podcasting. Sí. De pelotas como puedas. Las tibias Slayers, ahí. Ey, ¿qué? Slayers, tal. Nos podemos hacer amigos, ¿eh? Y todo juntos contra el mundo, ahí. Y contra... ¿De quién podemos ser más amigos también? De... ¡La parroquia del monaguillo! ¡Mona! ¡Dúchate! ¡Que sale económico! Ajá. ¡Madre mía! Y un gabilón... ¿El de J. Pelirrojo? No. Pide perdón por eso. No, arrepiéntete. Yo quiero ser su amiga. J. Pelirrojo. No sé. Igual es un tío La audiencia rojo. Quizá no lo sabe. J. Mierda Rojo. Quizá lo supongo que lo sabe porque fue trending topic. J. Pelirrojo tiene un podcast. ¿Mm? Un podcast que se emite los domingos. La semana pasada fue trending topic. Estoy muy afectado. Pero precisamente... No. Para estoy liberarte de eso. O sea, ¿por qué? Porque J. Pelirrojo es Satán. Entonces, J. Pelirrojo lo que hace es... Primero ha cogido y ha intentado YouTube, ¿vale? Y ya YouTube es de J. Pelirrojo. Después fue a la tele. Bueno, creo que fue un programa entrevistado y ya. ¡Ya a la tele! Después ha venido a los podcasts. Después ya a los blogs. Y luego sacará un libro. Y J. Pelirrojo, que tiene... Y fui a un evento de videojuegos a jugar y estaba J. Pelirrojo. Sí. ¡Es mi archinémesis! Él no lo sabe. Randy, que mira, es un tío majo. No. ¿Por qué? No, por ¡me divorcio! ¿Por qué no? ¡Adiós! ¿Por qué no nos hacemos amigos de su podcast? No. ¿Cómo es hacernos amigos de su podcast? ¡Pero que nos da promoción, idiota! ¿Cómo nos hacemos amigos del podcast de J. Pelirrojo? Pues no sé, pero nos promociona ahí, tenemos oyentes. ¿Cómo se llama el podcast? Yo qué sé, mierda, rojo. Haciendo rojo podcast. Rojo. Causando sueños, ¿no? Sí. JP. Tío. Te queremos... No, tío, te queremos lejos. Es que no puedo. Bueno, venga, déjalo. ¿Por qué nos hacemos mejor amigos de las noticias de Radio 3 o algo así? Noticias de Radio 3, joder. Yo creo que van más con nosotros. Y oye, noticias del mundo. Mira, nos dan una... No, más de equivocaciones, acabo, no veo podcast. Ellos dicen la noticia a lo serio, en plan en plan el intermedio, ¿no? Y nosotros la comentamos ahí con chistes geniales. ¡Ah, sí! Bien. Ya lo he visto. Por ejemplo, hoy Rajoy ha afirmado que habrá recortes. ¿Recortes? ¡Que se recorte la polla! ¡Los que voy a hacer yo con estas tijeras! ¡Que me voy a recortar el pelo! ¡Ey, ey, ey, ey! Nos dice Javi Maru que nos podemos hacer amigos de un podcast llamado, que es el suyo, de jugador para jugador. No, ese me cae mal. Ah, pero que no te cae mal si no lo conoces. Ya, yo qué sé. Pero que igual mola, o sea, no, de jugador no. Para jugador. Yo qué sé. Son players jugando. Me cae mal. Que no, tía. Que sí. Que no. ¿Que sí? Ay, madre mía, de verdad. Bueno, pues nos vamos a ir viendo, yo creo. A no ser que os ocurra algún otro podcast. Freddy, ¿te no has hecho ningún podcast? Pues. Espera, que piense. Pasó el tiempo, Freddy. En el 1, 2, 3. De podcast, el podcast. Oye. Seguro que si no existe es un buen nombre. Por 3.000 euros, podcast, game over. Empieza. ¿Que sigan emitiéndose? Sí. El octavo pasajero. Sin audiencia. Randy. Normas de equivocación. ¿Qué? ¿Que se sigue emitiendo ese podcast? ¿Vuelo 180 era? Sí. ¿Campamento Krypton? Sí. Ah, ¿tienen que ser españoles? Sí. Tienen que ser españoles. Sí. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No estás al día! ¡Freddy! Es que suelo escuchar a algunos en inglés. Que son amigos. Nada, ya pasó. ¿Son amigos? Tiempo. ¡O televisión! Ya ¡Ah, es verdad! Ya ha pasado, ya ha pasado. Y ondas revueltas. Como. Esta peli ya la he visto. Como castigo, vamos a imponer a Freddy para esta semana hacerse amigo de alguno de los podcasts. Freddy, ese es tu encargo. Vale. Tienes que hacer de relaciones públicas de normas. Voy a contactar con alguno de los podcasts que criticamos en su momento. Claro. Y decir, Dios, ¿qué vemos de vosotros en nuestro programa? Tenemos muchos colegas. Contacta con el dúo genial. Con el dúo sarcástico, con el dúo del humor. Que os seguro estar encantados de teneros como amigos. Yo, ya veréis, el año que viene no vamos a estar ni siquiera ya ni nominados en los premios de la J. Si no nos vamos a ir a presentar. Que sí que nos presentamos. Bueno, venga. Tenemos que ganar. Y los bitácoras. ¿Y Eurovisión? Y los premios europeos. ¡Las elecciones! ¡Y los Oscar! ¡Y lo menos en el mundo! Un momento. ¡La presidencia de los Estados Unidos! Hay que ser americano para eso, tío. ¡No! ¡Pero hablamos en inglés! ¡Muy bien! ¡Very good! Bueno. ¡Very good, my friend! Nos vamos. Que alguien diga la última palabra. Yo nunca la digo. Vale, yo. Vale. ¡Ochata! ¡Ochata!